destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, ya estamos aquí en Destripando. Como todos los miércoles, es un placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Somos el equipo secuencial y como todos los miércoles, tengo el gusto y placer de presentarles en esta ocasión aquí a mi diestra a mi carnalito Zico. Bienvenidos, como siempre. Ah, cabrón, venimos muy cultos. El frío te vuelve por ahí, la gente. No, me da calor y tengo malos pensamientos. Bienvenidos todos. Sí, el gran poesía urbana, caballeros. Como siempre, recibiéndolos con las mejores letras. Aquí frente a mí tengo, ya saben, a nuestro guest appearance recurrente, el Dad Sink. O sea, ve, hasta anaranjado el cabrón está. Y todo raro. Frío, todo. No, y es así, güey, velo. Sí, Dad Sink es el mismísimo paladín, el buen Alejandro Lalde. Buenas noches. Oye, ¿cómo se llama un cameo cuando ya es recurrente? Es guest appearance, ¿no? Ya es. ¿Cómo sería la recurrent appearance? Sería más bien como en un cómic, las tres páginas del que te venden extra que nadie quiere leer. El suplemento, es el suplemento. Y aquí, sí, el backup, sí, tenemos nuestro backup, exactamente, el Dad Sink. Aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. Buenas noches. No hay amor, güey. No hay amor. El mundo se va a acabar. Y allá en Happy Harbor tenemos a nuestro... Casi ganó en el Atlas un torneo. Evitó el apocalipsis perdiendo, como siempre. Eso es bueno, güey, eso es bueno. Y allá en Happy Harbor, como siempre, tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Y bueno, comenzamos. Boston ganó este año su estadio. Sí, eso sí. No manches, creo que pasaron 100 años o algo en su estadio. Coronándose. 92. Coronarse en su estadio, sí, un chingo de años. 92. 92 años. 85 se ganaron la Serie Mundial, 92 para coronarse en su estadio. Y yo sigo odiando a los malditos bastardos. Go Yankees. Son pocos los que ganan en su estadio. Es dificilísimo. ¿Sí? Bueno, o sea, no coincide. Es difícil. Y bueno, comenzando con lo que nos atañe y nos concierne, que son los cuentitos. Le recordamos que... Hablaremos de televisión. Exactamente. Nada más para recordarles rápidamente que este fin de semana es el Festo. El Buen Fin. Entonces el Buen Fin. En pocas palabras, si no tienen varo suficiente para comprarse una televisión 50 pulgadas, vayan al Festo Comic. Y se pueden llevar 50 pulgadas, güey. ¿No? ¿A quién conoces? No, se puede llevar 50 pulgadas, güey. Si no tienes para comprarte una tele 50 pulgadas, tú se llevas las 50 pulgadas sin la tele. Poesía urbana, hace frío, no den lata, güey. Pero bueno, como estaba diciendo, es el Festo. Ajá, ya saben, creo que Luis Gantús lleva, saludo al carnal, aquel baboso de Luis Gantús, lleva un rato promocionando el Festo. Y si no, pues nada más oigan, crisis en las tierras infinitas. No, porque lo recortaron, güey. lo recortamos. Está editado lo suficiente para que Gantús aparezca en donde tiene que aparecer. Va a estar, pues, interesante, ya les comentaremos que... No, y tiene un invitadazo, eso hay que decirlo honestamente, Milo Manara. Sí, pero fíjate que era lo que estábamos comentando el otro día, Rodrigo y yo, güey. No va a dar, sketches, no, él no viene, él va a dar 2 horas de autógrafos, nada más, y una clínica. Sí. Son 2 horas de autógrafos, sábado y domingo, nada más, me parece. Sí. Honestamente, eso sí hay que reconocérselo también al buen Luis Gantús. Digo, el costo al que está la clínica, uh-huh, es un regalo, güey. ¿Cuánto está? 3,500. Una clínica con Milo Manara. Sí, es como tener una maestría en una buena... En la Sorbona, nada más. En la Sorbona, porque está... Él es el legendario, uno de los artistas que legendariamente ha trabajado con el legendario Jodorowsky. Sí, Jodorowsky será... fumado, no te gustará, lo que sea. Pero es Jodorowsky. Es un mega clásico y trabaja con pura riata. Sí. Nada más. Y también con lápices y maquinitas. Y generalmente, sí. Y manera, lo que sea cada quien, es, creo que no hay manera de discutirlo en cuanto a diseño de personajes femeninos. Sí, no, esto es impresionante. Si ustedes dicen, Trancho es la rata, no. No han visto a mi sí, no. Pero lo que sí estábamos comentando, por cierto, este... ¿Tú has visto Olimpo, que sé que Frank Cho? Sí, no, ahorita, a eso voy ahorita. No, para sí, sí. Pero el... me llama la atención, güey, que Gantuz y Tobalín en ese aspecto son muy parecidos, güey. O sea, traen invitados muy chidos a lo que organizan, pero es... ¿A quién quiero conocer ahora, güey? Sí, o sea, es como mi wet dream. Sí, exactamente. Oye, no, o sea, se vale, para eso... Para eso organizan, güey. También invitaré a Jamie Alexander, si pudiera, sí. Cabrón. Claro que sí. Sí. A Scarlett Johansson. Sí. Y probablemente no traería a Ben Affleck. Porque prefiero a Scarlett Johansson. Sí, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. Pero, digo, por ejemplo, ya ven que, bueno, como lo mencionamos, en el efecto va a estar Milo Manara. Uh-huh. En la mole va a estar Kevin Maguire, va a estar Layman, el que está escribiendo John Layman está escribiendo Detective Comics, que ya lo va a dejar, pero lo está escribiendo y no me acuerdo qué otro. Ya lo va a dejar, pero deja como legado Ghostopía, ¿no? Es lo último que hace, me parece, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, digo, qué chido, qué bueno que tengan esos wet dreams, porque los fans... Pues, los disfrutamos, ¿no? Ahora, yo tengo un problema con esta cuestión. Otro anuncio también en Gandhi iba a estar Arroyo. Luis Royo. Royo. No es Arroyo. Luis Royo. Y curiosamente ese cuate tiene una leyenda urbana que casi lo liberaban del hospital psiquiátrico para que saliera a dibujar y toda la mamada. Ah. Y por si las moscas, llevaré mi gas pimienta. Haces bien, carnal. Harían bien. Por su seguridad, se los agradeceríamos. Pero uno, si les, pues, les los conminamos a que asistan al festo. Es entrada gratuita. Pueden ver a todos los vagos que dicen que son los que generan el medio mexicano, que yo insisto, no existe. A mí es lo que sea un medio tiene que... Le faltan todo, güey. O sea, bueno, todo. Científicamente debería ser continuo, ¿no? Sí, un medio continuo. Exactamente. Algo por el estilo. Creo que tiene muchos baches. Sí, muchos. Pero bueno, así hay gente que pueden conocer, que tiene trabajos reconocidos. No, y aparte, la verdad, digo, alguna vez dije un boom, tú dijiste, ¿cuál boom, no? Pero bueno, en general es cuando más artistas mexicanos han estado trabajando para diferentes compañías, ¿no? Sí, pero y para compañías... Y nuevamente... Sí, a revisar los portafolios. Sí, güey, pero es buena labor, están, ¿no? Es el boom de artistas o de colaboradores también mexicanos. Un amigo también, Axel Medellín. Pero están trabajando para Marvel o para DC, güey. No, Axel menos. Pero, ¿aquí qué? Bueno, o sea, para alguien, una empresa en Estados Unidos. No están no, para aquí. Pero algo nacional con continuidad no hay. O algo por el estilo, no. No hay. Y, por ejemplo, si quieren trabajar pues por el formato álbum, pues saquen el segundo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues vamos a ver quiénes de todos los que asisten al festo llevan esa continuidad de un año. Ajá. O sea, seré súper continuo y constante. Entregaré la segunda parte de mi trabajo el siguiente año, güey. O sea, no manchen. A mí lo que me llama la atención es lo de la... Por lo menos que lo entreguen. Sí. A mí lo que me llama mucho la atención es... Viene Milo Manara. Va a dar una clínica. Quiero ver... Me agradaría realmente ver que alguno de los mugrosos que van a ir... Uno, que asistieran. Dos, que los que asisten... ¿Quiénes toman en cuenta todo lo que se va a aplicar, todo lo que se va a dar en la clínica? ¿Lo aplican para ver si así se vuelven 3 segundos más constantes? Porque si hay una cosa que tiene Milo Manara, no te entrega mensual, pero te dice, en 6 meses lo tienes y no lo tienes que andar correteando, güey. Por lo menos no está Bichar. Exactamente. Que se aventó y dijo, no, es que yo dibujo tan detallado que soy perfeccionista, entonces necesito más tiempo. Y sí, no le alcanzó el tiempo de 2 años para terminar. Güey. O sea, es lo malo y esa es una crisis creativa que es lo que le pasa a varios. Te crees tu trabajo y dices, lo puedo hacer mejor. Pero hay un momento que es de entender que para que haya una industria, un medio, que es lo que comentábamos en la crisis de los podcasts infinitos, efectivamente, es hay un momento en que debes de producir. Para que haya una industria debe de haber derrama. Sí, en todos los aspectos, no solo para el creativo, sino para el que lo vende, para el que lo expende, para el que lo distribuye, para el que lo produce, sí. Para el que lo colorea, para todo mundo. Entonces, ese es el aspecto. Mira, hasta que no sea una industria como tal, no pasará de ser un festival, sí, o algo por tal el, cual, tal cual, feria. Y al final, por mucho que diga y que sea Travis Charest o que quien sea, es falta de profesionalismo. Sí, totalmente. Por eso tienes un deadline. Y entiendo el que digas, lo puedo mejorar, lo puedo hacer más detallado, lo puedo hacer, pero hay un momento en el que tienes que entregar tu trabajo. O punto, te vuelves vinopero. Sí. Porque vinopero, hasta una portada, para los portadistas, sí, tienen deadline. Puta, sí, sí, a ver, la portada tiene que estar antes del cómic, porque sale en solista. Sí, exactamente. Perdóname, ¿quieres pinoperos Alex Ross? Sí, pinopero. ¡No! Alex Ross es de las personas más profesionales que puedo haber. Y detalladísimo, o sea, es un buen ejemplo lo que dice. ¿Quieres algo detalladísimo? Y vaya que hace portadas a lo imbécil. Sí, güey, George Pérez, cabrón, no puede ver con un ojo y sigue entregando mensual. Así de rápido, güey. Eso es de profesional. Y detallado, perdón, hay alguien que dibuja detallado, es George Pérez. O sea, los detalles de todos los muebles de esto, todo, güey, de la planta caducifolia, sí, no, todo, güey. Sí. ¿Qué más? Yo que dije una pendejada, pero bueno. Esa generación, la generación todavía de Alan Moore, además, tenían unas figuras muy chonchas, pero muy profesionales. ¿Alan Moore dibujaba? No, tenía una figura muy choncha, más o menos como tipo Alfred Hitchcock. Me refiero a la generación. No es puerco. Tanta droga no te permite estar así de cerdo, güey. No. Me refiero a la generación de escritores, tanto como de dibujantes. No son la gente que finalmente creció con las leyendas, güey. Sí. Ajá. Y mira, ahorita hay un problema y un análisis muy cañón que debemos hacer en otro programa. Pero es muy interesante lo que dijiste. Las leyendas se están muriendo. Sí. Las leyendas, evidentemente, no se hacen en pocos años. No. Necesitas un trabajo constante, una trayectoria. Pero aparte de eso, ¿qué artistas recientes consideran que pueden ser una leyenda? Bueno. Estamos hablando de un Jim Lee, probablemente. Porque Jim Lee tiene 30 años trabajando. Es correcto, por eso. Pero vaya, no es un Neil Adams todavía, o sea, sí me entiendes, no a eso, a llegar a un John Buscema. Bien, con cierta constancia. Sí, no ha dejado de producir. Entonces, Neil Adams no es que produciera mensual, pero porque, ojo, no producía realmente mensual. No, de hecho, él mismo agarró Avengers y tenía fillers, agarró X-Men también. Batman con Irv Norvik hace la mitad del run de Neil Adams. Sí. No, o sea, su fotorrealismo le impedía, era muy lento para un deadline de 30 días. Sí, pues, posiblemente. Ahora, de los que empiezan con esa figura del rockstar y de retrasar, Frank Miller, el Dark Knight Returns, el libro, el Fall of the Dark Knight, uh-huh. Of Dark Knight, ¿cuál es el último libro? ¿El DK2? El 3. No, no, es el 4, de hecho, porque es después de Haunted Dark Knight, y es The Dark Knight Falls, si lo entrega como, creo que 6 meses después. O sea, después ya viene Ultimate, que en el número 2 casi. A lo mejor en ese caso específico se le permitía por la obra que estaba, o sea, era algo que no se había hecho antes en el cómic. Pero el problema es de cuando eso ya permea hacia el cómic mensual. Esa es la bronca. Batman, ¿qué? All Star Batman and Robin the Boy Wonder. O sea, que ¿en qué nos quedó en el 9 y seguimos esperando el 12? Es ofensivo. 6 años después seguimos esperando el número 9 de... No, de Batman and Robin. Y no era un fenómeno tan común, yo creo que hasta la era Image, ¿no? En los 90s es donde los Timayeros les valió más. Pero la era Image, ¿no?, tiene una razón de ser, aparte de hacer varo, evidentemente. ¿Hacer más varo? No, ellos mismos mencionan que se salen de Marvel porque están hartos de los deadlines. Así textual, o sea, Jim Lee es el primero que lo dice. Por eso me hace irónico que ahora sea el que les ponga deadline a los dibujantes de DC. Después de 30 años algo aprendes, yo ¿no? No olvido, eso es lo que me encabrona. Por eso siempre digo, pinche Jim Lee, si no tiene responsabilidad no sacó el número 2, etc. Yo por eso lo digo, no porque... Y me encanta decirlo, ¿eh? Y aparte, el primer cómic que se retrasa mensual de DC Comics es el de Superman Unchained. Sí, con Snyder. El de diciembre no sale. Uh-huh. Bueno, se posterga un mes la salida. Se posterga un mes, exactamente. Pero bueno, este es el pasado. Sí, al fin y al cabo, como dice mi papá con los Yankees, bueno, le vale madre, ¿no? Y si no le gusta ese jugador, que lo siente. Lo siente, sí, él le paga, ¿no? Exactamente, eso es muy su bronca, exactamente. Muy su bronca, pero bueno. Uh-huh. Sí, ya es el peso de ser tal vez la estrella más importante, el dibujante más importante de los últimos 25 años. porque es el único que sigue gancho, produciendo. Y yo creo que es él, ¿eh? Por encima de McFarlane. Por fortuna. McFarlane se perdió desde que se dedicó a... Qué bonito, de a comprar las bolas de los negros. De a comprar bolas de negros, sí. Es malo. Sí. Pero sí, tal vez se hubiera vuelto tal vez un artista más influyente, se hubiera seguido produciendo. Sí, les puede gustar a algunos, les puede no. Sí. A mí de chico, de niño, me mal viajaba. A mí su Batman no me gusta. El Year 2, que es el que entra en lugar de Alan Davis. Pero es un McFarlane todavía no tan... Tan maduro. Tan McFarlane. No realmente su estilo. No claro, es todo llega desarrollado. Spider-Man, sí. Efectivamente. Sí, pero estás de acuerdo que después de ver los dos primeros, el primer número con Alan Davis... Te ponen el segundo con este McFarlane. Bueno, es una comparación grotesca, ¿no? Pero sí, o sea, sí, es muy rudo el cambio. Es muy rudo el cambio. Pero sí, más McFarlane... Es como si ves a Jim y luego te sale el Dustin Liefeld, ¿no, Mao? Sí, no, güey. Si lo escupes, lo cancelas, güey. Pero McFarlane sí dejó una huella importante. Sí hubo un momento en que se volvió uno de los estilos más representativos del cómic. De hecho, él era el top seller. Sí. O sea, él vendía más que Jim Lee. Sí, claro. Sí. Pero con el tiempo, Jim Lee... Siguió trabajando, produciendo, y al final creo que su estilo es el más imitado. Nadie imita casi a McFarlane. Es un estilo que Larsen no. A mi gusto sí. Larsen se me hace una copia mala y después ya agarró su estilo propio. Sí. Savage Dragon ya tiene su estilo. Silvestri era una copia de Jim Lee. Silvestri era una copia. Bueno, pero siempre ha habido, ¿no? Es por ejemplo cuando estaba John Byrne, que sale Jorgens. Jorgens es de la escuela de, o sea, de John Byrne, güey. Ajá. O sea, siempre ha habido eso, sí. Artistas siempre van dejando una escuela. Pero el que más artistas, yo creo que lo que ibas a comentar al último es el que es más ape, como si, o sea, el que los... Más influyente de los últimos 5 años. O sea, imitantes. Imitadores. La palabra del día de hoy, niños, es imitantes. Y creo que tiene por razón de ser. Sí, imitantes. El estilo de Jim Lee es el que mejor pasó la prueba del tiempo. Sí. Es correcto, es el que menos envejecido. Ajá. Sí, sí. O sea, McFarlane, a pesar de haber sido revolucionario, yo me acuerdo que se salía de las viñetas, sí. Era de los primeros que veías la mano en otra página. Todos los números en vertical. O sea, es un cuate que revolucionó en su época y eso sí. Te mal viajaba. Pero el estilo como tal ya pasó. Sí. Liefeld fue del mismo estilo en un principio. Sí. Mal hecho. Fíjate que Liefeld, no, pero Liefeld vendía un montón. Liefeld cuando estaba en DC, no. Liefeld cuando estaba en DC, sí, claro. No dibujaba tan mal. Es que tú eres el que... Es que eso solo lo vieron tú y otros 10 que leyeron Hawk and Dog, güey. Yo creo que nada más lo vimos Bárbara Kersley y yo, güey. Espérate. Legión vende más que Hawk and Dog, cabrón. No, mi pregunta, ¿hay algún artista actual o después de los últimos 10 años? ¿Quién puedes considerar que sea una nueva leyenda? ¿Quién, carajo? No, mira, en los últimos 10 años, Bagley es muy bueno, güey. Bagley va a ser por Warhorse. Pero no ha llegado a ese grado, pero tiene una buena posibilidad de convertirse si le sigue chingando. Pero es muy bueno, es muy bueno. Él no impuso un estilo. Lo que habla de Bagley es de que posiblemente el artista más constante de los últimos 20 años. Sí. ¿Cómo se llamaba el que dibujó Flash un tiempo cuando se salió? Waringo. No. Después de Waringo. ¿Ryan? Paul Ryan es muy del estilo de Bagley. Pero Paul Ryan es muy del estilo. Fantástico, sí, eso. Pero no. Es un buen dibujo. No, no estamos hablando de la calidad. Pero algo que viste ahorita en el CD, que muy bueno, ¿qué es? Brasileño este, ¿no? Iván Rey. Iván Rey. Buenísimo. Muy bueno, pero no... Oye, por cierto, Eddie Barros. No me gusta nada, debo decirlo, el cambio de dibujante de Green Arrow, de Green Lantern. Uh-huh. No me ha gustado, o sea, se me ha hecho el artista más flojo. Hay uno, ¿cómo se llama el que...? Pero es de The New Guardians. The New Guardians es excelente, es Brad Walker. Sí. O sea, Brad Walker es otro pedo. Para mi gusto es el mejor dibujado, es el Guardian. Sí. Frank Quitely sí puede llegar a ser, no es tan constante. No, pero sí tiene. Pero tiene un estilo muy bueno. No, y ya tiene muchos imitadores, sí. Tiene muchos... Oye, pues el güey que se quedó en su lugar en Batman Inc. No, y tiene del... Sigue trabajando, a pesar de todo, va a ser un tipo Neil Adams o algo así, el de Ultimate, Brian Hitch. Brian Hitch es de la escuela de Alan Davis. Pinch, pero digamos que ya perfeccionó su estilo. Pinch ya es una de las grandes estrellas, pero a mí me parece que viene todavía de la escuela de Jim Lee. Sí, totalmente. Va a poder llevar el linaje totalmente hacia Jim Lee. Sí, pero por ejemplo, con Brian Hitch es lo que estamos diciendo. Okay, a lo mejor ahorita ya perfeccionó su estilo, pero al final del día no deja de venir de la escuela de Alan Davis. De hecho, él era el que hacía los feelings de Alan Davis. Y en muchas ocasiones, si no veías los créditos, no te dabas cuenta de la diferencia. Y puede ser el dibujo, tal vez, manganesco. Ah, ya sé. Qué mal dibujo. Billy Tan no me gusta nada. No, nada. No, tampoco. Es malísimo. Sí. Honestamente, es el peor dibujante que ha habido en Green Lantern en un muy buen tiempo. Sí. Tuvieron una rotación impresionante con Ivan Reis. Uh-huh. Brutal. Después tuvo el reemplazo que... Bueno, fue Ethan Van Siever. Sí. Ivan Reis. Luego de Ivan Reis entró Mankey, ¿no? Sí. Mankey, sí, es correcto. Y Mankey a mí nunca me convenció, pero admito que es bastante sólido. Competente. A ti te gusta. A mí me gusta bastante. Pero Billy Tan, honestamente, no es un dibujante de un top seller, honestamente. Pero bueno. No te tapes la boca, porque... ¿Por qué no? Porque no te oyes, güey. Ah, bueno. ¿No me oigo? Eso no, es sí. Novedad. Sí, no, aunque no lo creas, no te oyes. Pero bueno. Uh-huh. Ya nada más era un comentario, porque tú ves el dibujo ahorita que leímos la saga de Lights Out, yeah. Y es tan variado y tan... Y el otro que no me gusta es Bernard Chang, a mí nunca me ha gustado. No, tampoco. No. Pero fíjate, por ejemplo, en el BT, el de los Red Lanterns, no es malo. No es espectacular, pero yo creo que podría estar en ¿competente? Es competente, güey, de hecho. Ah, bueno, y el anual lo dibuja Sean Shane, que es muy bueno. Sí. Muy competente. ¿Es el anual? Sí. Y es bueno. Yo honestamente, bueno, eso ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero yo estoy aquí citando a mi carnalito, estoy emputecido por el desarrollo de Lights Out, ¿eh? ¿Sí? Sí, honestamente, sí. Sí. O sea, al rato lo comentamos. ¿No te está gustando? No, ya acabó. Son 5 partes, exclusivamente, pero ahorita lo comentamos. Ahorita lo comentamos, ¿cuál es el siguiente evento de Green Lantern? Ni idea, güey. Creo que van a empezar ya como que a seguir su propio camino a raíz de lo que sale en el anual, que ya lo platicaremos un poquito más adelante. Pero... Me dejas echarle ojo, es el número que me pasa. Sí, pero está... Sí, me decepcionó bastantemente. ¿Sí, de plano? Sí, a mí en lo particular sí. No el desenlace. El desenlace se me hizo muy inteligente. Pero todo lo que está alrededor... Se me hizo así como, ya lo comentaré. Sí, pero sí. Bueno. Bueno, retomando, fíjate, nada más, yo creo que de los que están dejando escuela, que se convierten en leyenda, bien que mal estén, que sigue trabajando, aunque ya no es muy querido en el rollo, porque ya es así como que se volvió ego de Living Planet, es John Byrne, güey. No, pues John Byrne, estás hablando de una generación anterior, o sea, John Byrne es pre Jim Lee. No, o sea, sí, obviamente. ¿Y tiene todo el derecho de ser ego, güey? No, sí. No lo tiene. No lo tiene, güey. No seas salamero, cabrón. No tiene por qué serlo. No debería, pero la neta es un es una vaca sagrada. No, es una vaca sagrada. Malquerida. Pero sus aportaciones son indiscutibles. Sí, totalmente. O sea, al final es alguien que aportó mucho al género. X-Men, Fantastic Four, Superman. Sí, ¿no? Runs clásicos. Clásicos y clásicos, o sea, es un cuate. Sí, pero te voy a decir una cosa. Hablando de la redefinición, o sea, él redefinió a los superhéroes, desde su X-Men, su Fantastic Four y Superman, tal vez sus tres trabajos más representativos. Sí, y tiene varios más, sí. O sea, bueno, pero independiente del X-Men. El X-Men, claro. Pero no es tan bueno, ¿eh? No tan pero bueno. De ahí sacó varias ideas para los demás. Pues, más bien, pues, varias cosas que no lo dejaron usar en X-Men, se los llevó para X-Men. Claro. El Alpha Flight, que es de esos cómics que cambia el mundo, ¿verdad? Y lo ha intentado varias veces y varias cosas, entonces... Tiene bueno, mucho sabemos, mérito. Pero Frank Miller también es un pre-Jim Lee. O sea, posterior a Jim Lee, claro. Están contados con los dedos. O sea, sí, de Jim Lee, Frank White, yo creo que es Romita Junior. Yo creo que es anterior a Jim Lee. Lee. Sí. Claro. Pero realmente su estilo sí es posterior. O sea, cuando te adopta su propio estilo, cuando ya pone su sello, es después de Jim Lee. Sí, exactamente. Y tal vez lo curioso, o sea, no es un artista tan imitado, pero sí es... Yo creo que es de las grandes... Característico, de las grandes artistas. Alan Davis. Debo decir que le hace falta. Publicidad. Él, no. Yo creo que le hace falta salirse de Marvel. ¿Sí? Para dejar huella en otros personajes. Yo creo que eso le hace falta. La gente lo va a empezar a reconocer como se debe a John Romita Jr. cuando se vaya de Marvel. Cuando lo extrañen, yo creo. Lo van a empezar a valorar. Muy, eso es algo muy curioso, ¿eh? La gente que ahorita le... ¡Ay, el viejo! ¡Ay, no, el estilo antiguo, la madre! Es que ni eso, güey, no es tan nadie antiguo. Sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso es evidente, ¿eh? Es evidente. Digo, porque sigue corriendo el rumor de que se va a DC y que le dan Superman. Y que no me porque no han dado... Y ¿sabes por qué sigue muy vigente ese rumor? Porque simplemente no se ha anunciado que va a ser en Marvel. Sí, no. Y Marvel tenía la curiosa trato implícito con el mismo Romita, que antes de terminar le daban otro juguete para jugar, que era el chiste, es, has jugado con todo, te voy a dar con que no has jugado. Sí. Por eso llegó a dibujar Eternals con Neil Gaiman. Y es precioso, güey, es impresionante, claro, es impresionante, güey. No, no, es uno de mis grandes dibujantes favoritos, pero que ni siquiera creo que esté subvaluado, porque sí es una de las grandes estrellas del cómic. Sí. Pero por algo le están dando Superman, pero sí, wey, creo, ¿no? que le hace falta el dejar huella en otro universo. Hasta ahorita lo único que no ha dibujado sí, claro, de el único más bien que ha dibujado que no pertenece a Marvel es Batman. No, este, como tal, que es una propiedad de este copropiedad, es copropiedad, pero entre Marvel y DC, pero entre Marvel y DC, el único personaje que ha dibujado es Batman. Punisher. Sí, que tiene Punisher, entonces está justificado, quieras que no. Lo que pasa es que era la segunda parte, porque el primero es Age of Fire, sí. La de Marvel. Porque el de DC es cuando es Azbat con el Punisher, que es el Age of Fire. Ajá. Y el Age of Fire y la segunda parte, que es el Batman Punisher. Me acordé de un crossover ahorita que dijiste, súper esperado en su época, netamente noventero, que era Batman Spawn. Con Batman. Malísimo. El bueno es el DDC. Es buenísimo el DDC. Sí. Que no te llamaba la atención porque era Klaus Janson. Ahorita pero lo ves. Buenísimo. Es buenísimo. ¿No? Pero en ese momento el que querías ver era el de McFarlane. El de McFarlane. Y Frank Miller. Y qué bruto. Qué malo. Porquería de historia. Y que no me gustó el dibujo que hizo. Pero los colores están bien padres. Este McFarlane. Para su propio estilo. Pero y Batman no es. Pero olvidas qué padres están los colores. Image Comics. Sí. Image Comics sabemos que es el que redefinió el color en el medio del cómic. Sí. Uh-huh. Pero sí, el que hacen para ¿qué es? Image. El Spawn Batman es muy mal. Porque Frank Miller está totalmente clavado en hacer sus clásicas menciones de Year One y de Dark Knight Returns. No, Frank Miller, mira, ahí desde ahí como Frank que escribe Miller, algo, güey, bueno, en el viaje hace mucho Frank tiempo. Frank Miller, ¿cómo dices? Sancho. ¿Por qué eras así? Antes eras chévere, Frank. Uh-huh. Pero no, sí, no era. Porque es una leyenda ya y el se Spawn, sabe, es una leyenda el Spawn que tenía el Spawn tenía dibujantes, digo, escritores alternos, creo que escribió los escribe los primeros ocho y después invita. Entra Alan Moore, entra Dave Gaiman con tres números, es el primer único que hace. Entra Dave Sim. Bueno, la porquería fue el de Frank Miller. Qué mierda. Yo era el que más esperaba, honestamente. Agarré ese cómic y fue de... Gracias, o sea, honestamente, ¿qué es esta porquería? Neil Gaiman, y el de Dave Sim es interesante, es una crítica a la industria, DC y a Marvel. Pero está muy bien, porque pero venía bien, con su trabajo, bien lograda. Y es un crossover con Cerberus hasta en la portada. Güey, ¿qué tan bueno es el de Neil Gaiman, que a la fecha Marvel se seguía peleando para llevarse a... Ya se la llevó, Angela. Ajá, y se la peló durísimo McFarlane. Así que, perdón, Cagliostro, Angela, ¿y qué otro era de Gaiman? No, Cagliostro se lo quedó. Medieval Spawn. Que son de Gaiman, así como que, mira, quédate con Cagliostro, no me importa, pero Angela y el Medieval son míos, papá. No, ahí arreglaron... Ahí hicieron sí, un arreglaron raro. Miracle Man y Angela y se quedaron con Cagliostro y Medieval Spawn. Es que Medieval Spawn, la neta, ¿para qué te sirve si no está con Spawn? O sea, es para darle en la madre. Para darle en la madre. Estoy de acuerdo, para hacer coraje. Exactamente. Bueno, para que no le alcance para otra bola. Exactamente. Pero fuera de eso, no. Sí, no. O sea, se queda ahí. Uh-huh. Y como dices, así es el deal más o menos. Ahora, sí, y por eso ya Marvel ya está preparando el regreso de Marvel. Sí. Ahora sí se ve. ¿Sabes qué otro que gran dibujante? Marvel Man por estar en Marvel. Sí, claro. Sí, definitivamente. Que curiosamente es la ironía de la vida, porque para quienes no lo sepan, Marvel Man no tuvo que cambiar de nombre por Marvel Comics. Exactamente. Sí, Marvel no lo dejó utilizar el prefijo de su nombre. Es como Captain Marvel. Es correcto. Que no puede, tiene que ser Shazam. Exactamente. El no nombre del cómic tiene que ser Shazam. El personaje puede ser Capitán Marvel. Capitán Marvel, pero no puede llevar Capitán Marvel en la portada. Es correcto. Me parece que inteligentemente DC ahora ya le cambia el nombre, ya lo deja formalmente como el nombre de Shazam. Hace mucho más sentido y le hace menos publicidad a la marca de Marvel, de algún modo. Shazam es otro de los personajes, curiosamente, los conocen fuera del medio de los cómics como tal. Sí. Varia gente lo vieron en una serie, o lo vieron donde lo habían visto en caricaturas y todo. Todo el mundo se acuerda y dicen Shazam. No dicen nunca Capitán Marvel. Es Shazam. Que de hecho, uno de los grandes problemas que hubo cuando fue el pleito entre Fawcett Comics y DC Comics por los derechos, o sea, por la cuestión de la similitud de los personajes. En Inglaterra era más conocido el Capitán Marvel que Superman. No, y para Elvis Presley era más conocido y su ídolo era Freddie Freeman. Efectivamente. Por eso son de los ahí clases. Copió no. El peinado, el traje. El traje de Las Vegas es el traje de Freddie Freeman. Y que curiosamente en Kingdom Come se llama King Marvel. Sí, en honor al rey y la imagen es Elvis Presley. ¡Ey, papá! And that voice, it's a tiene pack. Muchas cosas que una vez que le o sea, que te clavas, sí. Es lo bello. Es lo que me encanta de leer los trabajos que hace Alex Ross en general. No. Le mete demasiado, que no los devoras en la primera. No. Lo ves y de repente dices, uy, este personaje que sale atrás, ¿quién cae? ¡Ay, güey, es este Kennedy! O ves tantas cosas. No te vayas lejos, en el mismo rico. Kingdom, el Marvin, güey. Sale. Güey, no, en el restaurante sale a Messi y todos los personajes que son parte de Kingdom Come tienen su propia historia, tiene su propio linaje de dónde vienen, hacia dónde van, porque eso están así. No, igual en Earth-X, una chulada, o sea. Simplemente la dicotomía de que en Kingdom Come los Teen Titans se van con Batman, el único que no se va con él. No, los Teen Titans todos se van con Superman. No. Todos. No. Sí, están en el headquarters, están pero arriba. Los hijos, los hijos se van con Batman. Con Batman, sí. El ocupa el lugar de Batman en la Liga de la Justicia es Dick Grayson, pero aparte él es uno de los personajes frontales de su Liga de la Justicia, ocupa el lugar de Batman. El mismísimo Red Robin. Ese diseño de traje está muy chingón. O sea, así como falla en algunos trajes de Alex Ross, tiene otros muy buenos. Sus mejores trabajos, ¿eh? Sí. El diseño de los personajes. Porque se ve que estuvo muy pensado el diseño de todos los personajes, ¿no? Sí. Igual Earth-X es una... Pero en Earth-X nada más hace las portadas. Que hacen, ¿eh? Sí, yo creo que... O sea, en esos nada más hace las portadas, ¿no? En Earth-X. En el universo. Espérate, y es coescritor. Bueno, no, o sea, propone todos los conceptos y los desarrolla ya. Todos los personajes son los mismos. El hecho de que los asgardianos. Yo siempre lo he dicho, el cap que es desde Bruce Willis, es Bruce Willis, honestamente, es brutal, brutal. Y yo siempre me acuerdo mucho de una litografía que tiene. Que está, es con Superman, ¿no? Sí. Espalda con espalda. Con una portada para Wizard. De Kingdom Come con la Wizard, ¿no? Sí, es una portada de Wizard. Sí, qué brutal. Está brutal. Bueno, ya que tocaron ahorita Ross, otro de los trabajos que de pronto también es maravilloso, todo lo que hizo con Paul Dini, los cuatro. Sí, claro. Son que es The Power of Hope, ¿qué es? War. Mira, es Wonder Woman. Iron Prime. Es Batman, Superman, Shazam y Wonder Woman. No, y falta el de la Justice. Son cinco. Sí, de hecho son cinco. La Justice League también sale como tal. De Justice League. A mí en lo personal, el de Batman yo es hermoso. Yo tengo el de Batman, el de Justice League. Es muy bueno. El Superman es... Peace on Earth, ¿no? El Peace on Earth es muy bueno. Me mate bien lindo. Pero a mí el que me mata es el Power Pop, el de Shazam. A mí todo lo que tenga que ver con el Capitán Marvel, perdón para los fans del Capitán Marvel, me mata de hueva impresionante, güey. Pero bueno, menos en el momento que dice el glorioso Shazam en Kingdom Come. Eso es lo único. De las grandes secuencias. Sí, eso es lo único. Sí, la historia del cómic, pero Superman contra Shazam. Sí, pero de fuera, esa es la mejor batalla. Sí. No, la batalla. ¿Qué batalla en Kingdom Come de esa? Y que inclusive Paul Dini se dio el gusto de pasar rollos que es un límite. De ese tipo. Y da hueva. Da hueva, pero está bonito. Sí. No, creo que da hueva. A mí no. Contra el cabeza de queso. Que a mí, la neta, se me hace un personaje guanco. Me van a mentar la madre. Pero bueno, Yo no digo que sea malo. Yo soy fan del personaje, pero. Yo soy fan de Black Adam. No de Black Adam. Black Adam es chido, güey. Desde que lo rediseñaron como este. Es que Black Adam desde los 70 era chido. No, pero era ahora chido. Más chido. Pero justamente en Justice Society lo hicieron mega chido. Sí, pero siempre ha sido un buen personaje. Y opaca a mi gusto. Capitán Marvel. Se oye gacho, pero lo opaca. Sí. Ahora, otro, perdón, antes de que se me vaya y antes de irnos a corte, ¿sabes qué otro gran dibujante que es leyenda y que todavía se parece que nos dura otro rato? José Luis García López. Es leyenda, pero le falta el estrellato probablemente, yo siento. No es un rockstar. Del cómic, probablemente. Lamentablemente, bueno, la calidad, recuerden su, la imagen, las él hizo la guía de estilo de DC Comics, una guía de estilo que duró 30 años. Sí, estoy de acuerdo. No, es una leyenda el cuate, pero ese también es previo a Jim Lee. Claro. Entonces, lo que te digo, Big Jiménez, si se aplicara, sería alguien que pudiera estar en ese rango también. Creo que el problema que tiene es que, yo es creo que arriba. Sí, siempre será un artista muy reconocido. Pero al final, pensemos en quiénes son las leyendas, los que revolucionaron de algún modo. Si piensan, Jack Kirby cambió la forma de hacer todo, ¿no? Es el primero que ves que se sale del cómic. Neil Adams cambió la forma de hacer cómic. Alex Ross cambió la forma de hacer cómic. Y al final, Alex Ross se nos olvidó en decir las nuevas leyendas. Sí. Alex Ross, totalmente. Y al final Jim Lee sí te cambió la forma de hacer cómic. Sí. O sea, Jim Lee les dio un nivel de espectacularidad que se había perdido en el medio. Entonces, ¿Arthur Adams? No. Es un gran artista. O sea, muchos son grandes artistas. ¿Gran artista? Tim Sale es un gran artista con un estilo totalmente propio. Tim Sale, sí, caray. Pero, y creo que siempre será un artista muy reconocido, pero no creo que sea un parteaguas. O sea, hay artistas que se vuelven parteaguas del género. No es un parteaguas. Y él no. O sea, Siegel y Schuster sí lo fueron. Pero que simplemente fue el primero. O sea, sabemos que el dibujo no era el más bonito, no era el mejor, carecía de algunas cosas. Inventaron un género. Al final también son pocos tal vez los de la Edad de Oro que son esos grandes parteaguas que cambiaron la forma en la que en la que se hacía un cómic. Joe Kubert. Joe Kubert sí, Infantino. Infantino, sí. A mí yo nunca he sido fan de Infantino. Pero lo reconozco. Sí. Pero cambió la forma de hacer cómics. Lo reconozco. Alex Ross es impresionante. Tú en el momento que viste Marvel, en el stand, en una mesa. Algo que nunca habías visto. ¿Qué es esto? O sea, lo abres y dices, quiero esta madre. Uno que literalmente es era de oro, si quieres, casi era fósil, pero finalmente no nos interesa entonces, güey, gracias. Leisner. Sí. Ay, no, güey, obviamente. No, pero güey. Estás hablando de el don arte secuencial. Will Eisner, don, güey, no seas salamero, cabrón. Pinche güey salamero. En lo que lo agarro a madrazo, vamos a un corte. Sí, le recuerdo que estamos aquí en Stripando, somos el equipo secuencial. Nos vamos con Willy, sí. Willy Wonka. Nos dejamos con, para todos ustedes, de Common People, el chat. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she

Lo que pasa es que le mete, o sea, él sabe escoger muy bien. Prácticamente. De hecho, sí. Ahora, con todos, ojo, que yo recuerde los interiores. Muchos en álbumes europeos. Sí. No, de hecho, interiores en superhéroes. Recuerdo el Killing Joke, pero recuerdo. O sea, me quiero acordar de otro. No. No digo que no haya, difícil, pero no me acuerdo. Yo me acuerdo de sus portadas de Dark Knight. Ah, ha hecho para mucho. Sí, ha hecho portadas para Batman, ha hecho para. Sí, para Wonder Woman. Animal Man. Bueno, pero aquí, bueno, sí, Animal Man, pero ¿sabes qué? Ahí hay algo muy importante y hay algo que es un nuevo género de los dibujantes. Ha trascendido mucho y la verdad el que revoluciona esto es Alex Ross, quieran que no, con Brian Bolland. Yo creo que ellos dos son los primeros que buscabas las portadas, sí, de estos dos. Y es un nuevo género. Hay varios artistas que se dedican a ser portadistas exclusivamente. ¿Sabes quién es? Travis Charest es muy buen portadista. Lástima. Granov es otra cosa. Sí, no. Tiene muy poquito, pero, o sea, de trabajo como tal. Pero fíjate, de Travis Charest cuando empezó, que de hecho... Travis Charest era portadista también, ¿no? No, Travis Charest era una vil copia al carbón de Jim Lee. O sea, era casi así como que, ¿qué hizo Jim Lee para era dibujarlo? Jim Lee en versión europea. Travis Charest, no, era totalmente americano, güey. Chécate en los, güey, chécate el anual de Flash de, bueno, los números. El nivel de detalle que tiene. No, antes no. Eso fue cuando dejó de hacer. El segundo run, cuando dice, voy a trabajar con Alan Moore. Cuando se fue a Wildcat. Ahí es donde se ve el cambio de Travis Charest. Pero antes, por ejemplo, en Armageddon 2001, él hace el anual de Flash. Y es netamente. Es como decir, ver a Brian Hitch. En un trabajo que empezó era Alan Davis. Acuerdo del... Exactamente. O sea, y era lo que estábamos diciendo. O sea, si no veías los créditos, no sabías si lo había hecho Brian Hitch. Era un Alan Davis todavía muy rock, como que queríamos decir. Alan poquito. Davis, fíjate que genera varios. Alan Davis es otro monstruo. Sí, porque el mismo Brave Ogle arranca con un estilo muy similar al de Alan Davis. Sí. Alan Davis probablemente era más imitado. Que John Byrne. Sí. Que John muchos en el otro clasicazo que se lo fusila Alan Davis, uh-huh. Ha ido evolucionando y ya quedó una mezcla. Y regularmente estos artistas van, digo, Ray Fogel termina con un estilo totalmente propio, y maravilloso. Frank Miller es un parteaguas del medio, en el medio gráfico, por supuesto. O sea, sí. Brutal el aporte. O sea, tú ves su Daredevil y ves cómo termina evolucionando ya para 300, para Sin City, para todo esto. Es bestial, o sea, cómo yo creo evoluciona. Que, digo, chécate nada más Dark Knight Returns. Sí, pero uh-huh. Pero el estilo que realmente ya dices es un Frank Miller. Que se evoluciona el medio es Sin City, sí. Realmente. Sin City 300. Yo creo que es Dark Knight Returns, Donde él cambia su estilo. Pero no olvidemos que Frank Miller, tenemos muchísimo trabajo que hizo con Spider-Man. Tanto, ¿no? Que hizo con Spider-Man. Hizo muchas portadas para Spider-Man. Su trabajo en Daredevil como artista no tiene un cambio. Más su mismo Ronin no tiene tanto este cambio. No. Donde se ve un cambio a esa figura un tanto grotesca de personaje. Muy cuadrada, muy que lo ayuda burda, ¿no? La forma en la que lo colorea su ex esposa, sí. Lynn Varley, porque lo colorea brutal, en acuarela. Brutal. Entonces el trabajo de Dark Knight Returns. No, tú ves el era algo que nunca había visto. Acuareleado es brutal. Que lo colorea también Lynn Varley, pero ahí es el Sienkiewicz, el que dibuja, ¿no? Uh-huh. Bueno, Sienkiewicz también, exactamente, ¿no? Pero aquí hay algo muy curioso, les iba a contar una anécdota, que siempre hay que saber en qué entorno se escribe. Curiosamente, todo el run de Daredevil, como tal, el famoso de... dicen, oye, ¿por qué se debe tanto a Street Level? ¿Por qué tanto...? Contra los ladronzuelos, contra esto, contra robos, burglars. En ese entonces asaltaron dos veces a Frank Miller. Entonces tienes que entender. Por eso es obsesión a salir. Si no me matas en la película, no salgo, güey. No, y ese es el chiste. O sea, tienes que entender por qué hacen las cosas. Por eso es tan, el contexto. Tanto odio, tanto lo plasma brutalmente. Siempre hemos dicho, V for Vendetta es una crítica brutal de Alan Moore contra Margaret Thatcher. Contra Margaret Thatcher, por todos los impuestos que metieron, todo ese desmadre. Sí, para los que era el, ¿sabes qué? la verdad es que falta que venga la anarquía y cargue este país al diablo. Y ojo, todos los que digan, no, es que en la película, no, o sea, ojo, en la película no sale Margaret Thatcher y ponen al monito este que es como primer ministro. No, y acaba en siendo... En el cómic sí es Margaret Thatcher. Ajá, o sea, si no saben quién es Margaret Thatcher, pues échenle un clavito en la historia también un poquito. Y sale en Dark Knight Returns. Reagan. Ajá, Reagan. Exactamente. Sí, el gran actor. Que todo el mundo decía es que Reagan era un gran presidente. ¿Por qué? Porque era el único que sabía actuar de presidente, güey. Y era muy querido. Ajá. Curiosamente actuaba más de vaquero. Sí, era un gran vaquero. Salió... Era un vaquero. Sí, era western, sí. Ronald Reagan era extrema... A ver, pero espérate. Para vaqueros... Sí, sería el Junkyard. Pero para vaqueros también el Bush. Es otro vaquero. Nah, ese charro Montarrit es montaperros, güey. No. Charrito Montaperro, sí, pero Charrito Pemex, güey, porque vaya que tiene varo en petróleo, cabrón. Y en armas y en construcción. No, pero después de que Reagan, ya para acabar este paréntesis político histórico. Cómico musical. Reagan lo que tenía eran unos huevotes, güey. Sí. Reagan reventó a la Unión Soviética. Cañón, güey. Se le puso y no, o sea, no lograron moverlo de su posición, güey. No. Entonces, y se le puso y llevó al extremo de... Pero una guerra nuclear. Pero nuclear, Jacobo, no, pero es nuclear. Y estaba tan loco para rehacerlo de Star Wars y todo el relajo. No, pero, a ver, Nacos, no estamos hablando de las peticiones, de la petición de la banda al tema de defensa. Muy cabrón. Antinuclear. Muy cabrón. Era la peor amenaza que puedes hacer. Sí. Entonces, que es más bluff que otra cosa, pero bueno. Sí. Pero otra persona con huevotes, con huevotes realmente el primero que no parecía fue Kennedy. Sí. Fue el de Bahía de Cochinos. Sí, no pasas, puto. ¿Qué voy a tirar? No pasas. Sí. ¿Ah? Sí. O sea, sabemos la parte romántica de ese lado, pero... ¿Con Marilyn? ¿Con Marilyn? Sale la película de 13 días, muy bien contada, la historia de de la crisis de los misiles en Cuba, O sea, que es... Estuvo el mundo... Yo creí que hablabas de First Class, güey. Sí, güey. No me rompas la fantasía, güey. Ya me jodiste. No, First Class. No fue... Güey, vale más. Vale más. Ya vámonos, ya, güey. No. Sí, ya vámonos, güey. Nada, ya arruinaste todo, güey. Tú y tus pinches dejos de realidad. Me revientas las poleras. Hablando de First Class, ¿vieron la imagen del final alternativo de Wolverine? Está de poca madre. Qué precioso traje. Pero bueno, realmente más se ven los guantes y la máscara, no, claramente. No, pero qué bonito, pero... el tono ocre que usaron, de naranja o como quieran decirle, está de poca madre. El traje café y naranjoso de Wolverine. Yo siempre he dicho que no me ha encantado. Y ya sabes que he tenido la diferencia. Después de ver este traje, admito que es el traje más reata que existe de Wolverine, ¿eh? O sea, el traje que le hace Barnes es el mejor, güey. Me gustaría verlo. Sí, pero lo más impresionante... No, ¿y sabes qué? Hay una posibilidad. Porque a pesar de todo, James Mangold ya está en pláticas para la obviamente Hugh Jackman, ¿verdad? No lo podemos dudar, ¿verdad? Güey, o sea, si no hay Hugh Jackman, no hay Wolverine, güey, así de rápido. El retrato de Dorian Gray no tiene problemas. Maldito bastardo, se va a ir al infierno, hay un círculo especial en el infierno que estoy mandando construir para idiotas como ese güey. El doceavo círculo, ¿no? No, ya voy como el decimotercero, güey, una más y ya. Odio a tanta gente, güey, que ya voy por el decimotercero, güey, una madre así. Sí. Pero, fíjate, y ahorita tocando precisamente toda la cuestión de cine, la secuela de Wolverine, los rumores que platicamos de previo al programa, de que si Jaime Alexander iba a ser Wonder Woman, de que si no... Por partes, vamos a televisión, Netflix, sí, eso es exactamente. Hay un anuncio importante de Marvel, platícanos. Muy fuerte, ¿no? Sí. Tal cual Netflix en coordinación con Marvel Studios está, ¿no? Uh-huh. Tal cual, en su gran proyecto realmente, que es de televisión ahora sí. Cabe mencionar que hay que dar el trasfondo. Netflix está cabroncísima ahorita, en estos momentos. De hecho, las cableras se unieron a demandar a Netflix porque están reventando. Las cableras están casi en bancarrota. Aparte que Blockbuster acababa de declararse ahora sí... Bancarrota y ya se ven las tiendas de For Sale, llévatelo por 99 centavos, estamos en remate, o sea, se acabó. Blockbuster desmadró. Tardan es la evolución de la televisión. Desmadrar en México, sí. Punto. Sí. Netflix, no, la evolución en el medio, ¿no? Entonces estamos hablando de que aparte ya tiene series de producción propia, como tal. Muy HBO el asunto. Entonces, Marvel, estos cuatro proyectos que habíamos comentado hace como 2-3 semanas, que tenía secretivamente. A ver, les vamos a comentar algo. Por si no se han dado cuenta, mis estimados escuchas, y no tan estimados en muchas ocasiones. Sí, no, la mayoría de las veces no tan estimados. La mayoría de las veces, alguno que otro me cae bien. Si le han puesto atención a todo lo que hemos dicho, podemos vanagloriarnos, regodernos en nuestra crapulencia. Nos gusta, porque si no, no me la festejan ni en mi casa, güey. Exactamente, sí, básicamente. Fíjate que yo predije eso. Todos, ¿ya ganas más? No. Me vale madre. Sí. Todos los anuncios que se están haciendo de series de televisión, de películas, de llevar de cine a televisión, televisión-cine, qué sé por decirlo, los hemos estado diciendo aquí. Y con a veces hasta 2 semanas de antelación, y sin andar. Es que tengo un insider así como el Olalde, ¿no? Y sus, que sus noticias son más dudosas, de más dudosa procedencia que las mías, güey. Y ya es decir, ¿eh? Sí, no, está cabrón, güey, está cabrón. Aquí lo hemos estado diciendo. Por ejemplo, dijimos, Daredevil es óptimo para llevarlo a la pantalla chica. Por supuesto. ¿Y qué va a hacer Netflix? Pantalla chica. El gran punta de lanza como tal es Daredevil. La serie de Daredevil es una. Otro que va de culto como tal, que es lo que habíamos dicho, que es un personaje que se prestaba también, es Luke Cage, que es la segunda serie. Que es lo que la gente estaba esperando a ver en Agents of S.H.I.E.L.D. No, y lo van a tener. Definitivamente esto es un experimento que si les funciona puede irse al cine. Ya lo veremos, que es más o menos la idea que traemos como DC Comics, que queremos que mantenerlo en televisión, porque al final es mucho mejor. O sea, Marvel ya tiene grandes propiedades que puede explotar en el cine. Está explotando básicamente a los 3 personajes principales de los Avengers. No olvidemos sus marcas tal vez más valiosas, o otras de sus marcas más valiosas, X-Men y Spider-Man, las tiene fuera de casa. Pero lo más curioso es que por primera vez Kevin Feige no se cerró a la posibilidad. A él mismo le preguntaron hace poquito y dijo, no lo descarten. Bueno, aquí nuevamente. Si ya vimos, oye, ya vimos que... Avengers. Sí. Ya vamos a ver Batman contra Superman. Bueno, en el futuro no tan lejano, no les apuesto, porque al final es un tema económico. Es muy difícil, ¿no? Siéntate a arreglar un tema económico. No, es como... Vamos ante la posibilidad de la taquilla, decir, ok, vamos a traer a Spider-Man y a Wolverine. Avengers, vamos a sentarnos a platicar de cuánto nos cuesta a los 3 involucrados. Sí, claro. Y vamos a llegar a un acuerdo de cómo nos vamos a repartir el pastel. Es que y una vez que eso pase... O sea, al final son hombres de negocios, no son hombres, o sea, no son ideologías. No son cavernícolas, no son... Yo les diría que en otro futuro, tampoco necesariamente tan lejano... Igual no lo vemos con Marvel, no dudemos que Warner Brothers se siente en un momento dado con Marvel y decir, ¿cuál es la posibilidad económica que nos genera? Avengers. Por supuesto. Sí. ¡Puta! ¿Cuándo? Cuando agotes la fórmula, o sea, cada Avengers uno, te vas a agotar tu fórmula, claro. Batman te agotas tu fórmula, Superman, todo eso se va agotando su fórmula y la tienes que refrescar, la tienes que dejar descansar. Es que ahora, ¿qué hago? Tienes que generar. Y ahora, charros luchadores. Charros luchadores, traileros. Sí, a huevo. Exacto. Sí, al final es eso. Entonces, esas posibilidades que hoy parecerían imposibles, en 10. 15 años, no van a ser tan imposibles. Cabe mencionar que... ¿Qué crossover tuvo esas dificultades? La de Avengers. Es correcto. A eso iba. Que recordemos, los dos los hizo George Pérez, pero los... ¿Y sabes quién se quedó con el arte original del primer crossover? Rob Liefeld. Él tiene todas las páginas, maldito bastardo. Ese va a estar en otro nivel del infierno. Bueno, un poco más abajo, güey. No, Todd McFarlane, acuérdense que tiene todo lo que está vendiendo, lo de... Si es él, ¿no? El que está vendiendo el arte de Kirby de Argo. Sí, ajá, es correcto, él lo tiene. Entonces, digo, todas estas posibilidades, al final posibilidades económicas, y hay algo claro, a Marvel ya el tomar riesgos de llevar a todos los... O sea, ya va a tomar dos riesgos muy importantes, Guardians of the Galaxy y Ant-Man. Yo creo que ese es un gran riesgo. Y vamos a ver cómo les va. Thor le está yendo de poca madre, tiene el efecto Avengers en pleno, o sea, lo sabemos. Uh-huh. Y aparte es una película que realmente ahora sí entra en el gusto de lo que quería ver la gente. Madrazos. Quería ver madrazos, quería ver historia no, romántica, o sea, ya le da un poco más al público de lo que quería. Es que no, es muy diferente, ya no está presentando personajes, como sabemos, es ¿no? Es muy difícil, las presentaciones son muy complicadas. La mejor ha sido Iron Man. La mejor película de origen. La película a la fecha, Marvel Studios. Sí, sí, sí. Pero bueno, terminando lo de Netflix, tenemos dos series. Sí. La tercera serie, influenciado porque ya está en el comité directivo... A ver, la primera, espérame, la primera es Daredevil, la segunda es Luke Cage. La tercera es influenciada porque Brian Michael Bendis ya es miembro del consejo directivo de animación y de todo esto, uh-huh. del Hay cuatro, uno de esos es Bendis, es el único escritor que llegó a ese nivel. Es Jessica Jones, que es la esposa de Luke Cage y es un personaje creado exclusivamente por él en la serie de Alias. Uh-huh. No puede llamarse Alias jamás, no, por una serie de Jennifer Garner. Puede llamarse Electra. Pero bueno, ya tenemos esa y la cuarta serie es el compadre de Luke Cage. Entonces, curiosamente, pero todo esto tiene un proyecto tan ambicioso, son 11 o 13 capítulos. Creo que 13 capítulos de cada serie, y te anuncian que esto va a coincidir al terminar estas series en una sola que los va a poner como team-up. Seguir la fórmula que se hicieron con Avengers, tratar de llevar al cine, asumes un riesgo menor, sí. menos costoso. Mucho menos costoso, street level, no tanto efecto especial, no Massacration, o sea, seguramente... Nightmare Mansion, Massacration, no, y es probable, dentro de poquito, sale el Punisher por ahí, vete a saber. Es mucho probable... Ojalá y lo hagan bien, güey. Un personaje, yo creo que muy clavado también para que lo puedan explotar en televisión. Entonces, vemos esto... pero colisiona en un título muy raro, que habría que ver por qué no se llama Heroes for Hire, siendo que tienen amplias tendencias estos personajes. Tienen a Heroes for Hire. Güey, son los personajes de Heroes for Hire. Bueno, Heroes for el dúo es Heroes for Hire, sí, técnicamente, rápido, sí. ¿no? Y después ya entraron las novias, uh-huh. que eran Colin Miss... Misty Knight. Y Colin... Colin no me acuerdo. ¿No era la maga? No, ¿verdad? No, es la güera. Pero bueno, es la novia de... La negra es novia del... Güero. Sí. Sí, era sí. Misty Knight, era la novia de Danny Rand. Exactamente, pero bueno. Entonces, estos son los Heroes for Hire, pero deciden llamarlo Defenders. O sea, no hay Valkyria, no hay Hulk. No hay Namor, no hay Doctor Strange. No hay Angel, inclusive, no hay, si ¿qué? Quieres, pero bueno. ¿No, cómo se llamaba el Blue Falcon de Marvel? ¿El Blue Falcon? Sí, el güey que se paga así como halcón. No, es Blue Falcon, es el Falcon, ¿no? Ah, ese güey. No es así como el Dubidubidu, mi favorcito. No era ese güey. Y el que salía con dinamita. Había un güey, ¿no? Que ¿Dinamita? En Defenders. Había un güey que traía un disfraz como de halcón. Ah, es Nighthawk, cabrón. Ese güey. Es Nighthawk. Fabulman, güey. No, pero Nighthawk, acuérdate que es un personaje muy raro porque propiamente es de la imitación del Justice League, ¿no? Es de Batman. Ajá, prácticamente. Bueno, es el que hereda, ¿no? Porque el original muere... Él es Nighthawk 2, exactamente. Efectivamente. Uh-huh. Y que muy, sí, por favor. Muy, fíjate que ese grupo, el que curiosamente agarra Kevin Maguire en ese entonces, que era Giffen de Matisse y Maguire, era Valkyria, estaba Ant-Man. Rarísimo. Estaba el Falcon, el uh-huh. Nighthawk, perdón. Y no me acuerdo qué otro estaba. Hay otra variante después que son los Champions, ¿sí? Como tal. Bueno, ¿no? Los Champions son una basura, güey. Iceman, Angel, Hércules, Ghost Raider. Defenders lo puedes ligar más el nombre Defenders, Avengers. Sí. Va un poquito por ahí. Presta, más o menos. Yo, igual y hay algún conflicto. Insisto, a mí me hace más... Se me antoja más ver una serie que se llame Heroes for Hire que una que se llame Defenders, honestamente, a mí. Pero... comercialmente. No me dedico a eso, esos güeyes se dedican a eso, sí. Les doy el beneficio de que saben más que yo. Sí, me da es más comercializable, ¿no? Lo pueden manejar mejor. Y además, pues tienen que experimentar por otro lado, claro. Porque también lo habíamos dicho, donde ya les lleva buen camino recorrido DC, es en el lado de la televisión. Pero es muy interesante aventarse con el gigante ahorita, que es Netflix. No, sí. A mí me parece una muy buena decisión. Muy buena, la verdad, que, ¿no? Y curiosamente dirían, oye, pero es Disney. No, Disney no es peneque. No. Obviamente, si está viendo negociaciones, no se cierran a la posibilidad de lo que comenta aquí mi carnalito, de ver después Warner... Universal. Entonces, compartamos, brutal, ¿eh? Compartamos el pastel. O sea, si el tú... costo, una. El costo se vuelve muy... ¿Qué es lo que te puede detener? El costo. No, lo compartes ante la posibilidad de una taquilla. Y cualquiera que sepa algo de administración y todo, hay algo que se llama riesgos. Riesgos. Sí. Compartimos riesgos, compartimos ganancias. Sí. y con una expectativa seguramente muy alta de taquilla, ¿no? Sí. Entonces... No, o sea, si tú haces 1,5 millones y yo también, puta, pues ¿qué pasa? Por lo menos le pegamos a 2 y cacho, ¿no? Sí. O sea, fácilmente le pegamos a 2, nos dividimos el pastel entre todos. Y todos, tutti contenti. Exacto. Y tutti contenti, Iván. Y ver a todos los superhéroes juntos en una misma... Un nerdgasmo. No, seguramente saldrá ahí diciendo Liefeld, cena Deadpool y me toca algo. Pero bueno. También le puede tocar el Buen Fin, güey, sus 50 pulgadas. Pero bueno, entonces, independientemente de las posibilidades... Pero bueno, Marvel también ya le está pegando un poquito más a la televisión. Al final, que habíamos dicho, su experimento de Agents con Shield, Agents of Shield. Sí, Agents con Shield. Con escudos. Los altibajos. No, sabemos, están nivelando, están buscando ver cómo es el nicho. Están conociendo el medio como tal. De hecho, están experimentando. Sí, ¿no? Porque Disney como tal tendrá la experiencia en televisión, pero es un medio de princesas. Ellos son los también reyes. Aquí ya queda fuera Whedon de estas series. O sea, también a Whedon, acuérdense que el problema es de que se endiosa consigo mismo. Se le va la él idea. Cree que él conoce... No, pero está perfecto, mira. Y es evidente. Y también Kevin Feige está preparando a alguien que seguramente... Este es un nuevo productor, mirador de televisión, que si pega, seguramente puede ser el sustituto de Kevin Feige. Yo te lo puedo casi garantizar. Ojo, que si es el encargado de televisión de Marvel es Jeff Loeb. Kevin Feige ve cine. Dice, sí, a mí no me corresponde. Pero Kevin Feige ya anunció y está consciente que él terminando la etapa 3 probablemente hasta ahí llegue. Sí. O sea, es el plan que presentó. Sí. Y seguramente vendrá alguien con unas nuevas ideas. Sí, porque es necesario, porque es necesario. Exactamente. Uh-huh. Eso, o sea, digamos, la fórmula te la vas agotando. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué me propones? Necesito algo nuevo. Uh-huh. O sea, tú eres el maestro de esto, sí, agótalo. Sí. Uh-huh. Sí, es que es lo mismo de los cómics. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. O sea, entonces... renueva, o sea, o reexplótalo, reinvéntalo. O sea, atrae gente. Al final del día, el propósito es atrae gente de la manera que puedas. Ajá. Ahora, lo que estamos comentando, e insisto, no por decir que a mí no me gusta, estoy diciendo que es una mierda de serie, ¿ah? Pero yo creo que sí le falta un rato de trabajo a Agents of S.H.I.E.L.D. No, mira, es evidente, se ve, o sea, pero está preocupado, pero, o sea, tú lo ves y en los mismos series de televisión te anuncian, oye, ¿qué te gustaría ver más en este programa? Ah, Spandex, ve, quién sabe qué, eso, o sea... Están tratando de tener la interacción con el público. Hacen bien, porque yo al final de día están van. Inteligente, ¿no? Sí, mira, entonces, antes si un cierre interesante de temporada, uh-huh, que deje algo bueno, los números van a subir. Arrow, no he visto los números, pero seguro que tiene mucha más audiencia esta segunda temporada que la primera. No sé. No sé. Te puedo decir que seguro, estoy prácticamente seguro que Arrow debe tener menor audiencia que Agents of S.H.I.E.L.D. No, lo que pasa es que sus benchmarks son muy distintos. Sí, el CGW no es lo mismo que... Al final, Arrow es un éxito muy importante. Sí, claro. La gente está feliz, los fans están felices. CBS, lo están CBS. Bien. CW, es el canal de ABC, es la de Disney. American Broadcasting. Entonces, el problema es de que en un experimento en el que tienes una menor escala... es muy exitoso Arrow, y en uno en el que reventaste y saliste por todo, se te ha ido más de la mitad de la audiencia. Sí. Y yo creo que semana con semana se está cayendo, y el comentario en general que yo he recibido, porque yo no he visto la serie, yo no puedo decir si está buena o mala. Yo le dije desde un principio, a mí me llama muy poco la atención, pero me parece una gran idea. Una gran idea. Sí, y la idea es buena. Es un gran proyecto para tener vigente en televisión tu marca. El capítulo pasado es el primero que logra tensar a la gente, que es muy importante. O sea, si vas a hacer algo, hazlo un poquito. No, güey, todos los capítulos tensaban a la gente, así que, no pasa nada, y te pones así todo tenso, que no va para ningún lado esta madre, güey, ya me está poniendo tenso, pero cámbiale, güey. Los comentarios en general del público no les había gustado, no. O sea, no había gustado el público en general la serie. Yo creo que es por las expectativas que generó previo al inicio del programa, lanzamiento de la serie. Porque lo que estabas tú comentando es que la gente está esperando, que están muy tarados y creen que van a ver al Capitán América, no sé qué esperan. Güey, no, pero no lo hicieron propiamente bien hecho. O sea, no lo comunicaron como debía. Exactamente, ¿por qué la gente está esperando eso? Pues porque era su éxito. Claro, claro. Y al final la serie creo que ha tenido varias. O sea, Whedon es un hombre que conoce muy bien es buen escritor, ahora, es buen dialoguista, pero Whedon tiene un margen de bateo bajo. Bajo, sí. Ahora, ojo, ojo. Aquí hay una cosa importante, en defensa de Agents of S.H.I.E.L.D., güey. Jeff Loeb es el encargado de lo que es televisión. Recordemos no es garantía, que, porque Heroes le echó a perder. No. Pero también recuerda que por más que critiquemos Smallville, en ese entonces Loeb era el asesor. Claro. Ajá, él era el encargado de las llevar. Temporadas fuertes. Exactamente. Y final Warner Brothers sabe hacer mucho más televisión con sus personajes. Sí. Porque siempre lo ha hecho. A lo mejor limitado en cuanto a personajes, tiene pero mucha experiencia. Mucha experiencia. Marvel es muy limitado. Marvel ha sido poco. Uh-huh. El éxito más importante de Marvel fue Hulk, que es una de las grandes series de superhéroes. Uh-huh. Una serie que marca. Sí, que es. ¿Cómo se llama este? El doctor. ¿Banner? No. El que. El Runaway. Ah, es el fugitivo. Es el fugitivo versión superhéroe. Sí, claro. El Kindle. Sí. Pero, pero fue hace más de 30 años. Sí. ¿No? Y no ha hecho nada. Y DC ha hecho, Warner ha hecho pa bien o mal, más, sí, pero bien. Mira, pa bien o mal se ha mantenido vigente. Güey, o sea, para que todos digan, no, es que los grandes éxitos de Warner, recordemos una basura como Birds of Prey, güey, entre muchas otras, güey, ¿no? Porque ahorita quien diga, ay, es que también ha tenido grandes decepciones. No, y a mí en general, si hablamos de todo, si hablamos de Lois and Clark, si hablamos de Smallville, me parece una porquería. Uh-huh. Curiosamente, Lois and Clark tiene su mérito. Tiene su encanto. O sea, cada una tiene su mérito en cosas sí, que Hatcher, terminaron. El problema es, ese es muy el Superman de John Byrne. Sí. Y si hay una enorme influencia y si lo intentan, con un presupuesto muy limitado, que se nota. Sí. Y con este actor que la neta es más desangelado el cabezón. Es lo peor que he visto. De hecho, tenía cara de Capitán Marvel, güey, porque siempre tenía los ojos así como cerrados. No, la verdad le daba hueva el güey, o sea. Y Smallville al final es el primer concepto donde te empiezan a traer y a presentarte otros superhéroes. Que curiosamente es un concepto que agarró Arrow, güey. Un poco distinto. Sí. Para mujeres. Sí, eso lo captó CW, que a Stephen Amell lo sacan encuadrado todos los capítulos. Oye, sí, porque a cualquiera que esté en contra de la prostitución de las mujeres en todas las series de televisión y en esto, no nos hagan, o sea, no se den golpes de pecho, no se den golpes de teclas, mujeres. Porque la neta, lo mismo hacen con los hombres. Stephen Amell está así. Thor, lo ensuciaron. Para que se bañara en la película, güey. Sí, claro. Y nada más tiene que llegar en medio del fuego, encuerado, la ropa quemada, con los sellos a prueba de fuego, huesos, ¿no? Entonces, ahí es mucho. Por eso les ponen a George Clooney, a Val Kilmer. Sí, también las conscientes, no se quejen, ¿eh? Sí. Que haya menos es otro boleto. Que les toque y tengan que ver a. Y ahí va su galán Adam Sandler, pues ni modo, no, mal sí, pedo, ¿no? Sí. O sea, ni modo. Por eso le pusieron a Ryan Reynolds en Green Lantern, güey. Sí. O sea, honestamente. Honestamente. Sí, claro. Tienes toda la razón. Sí, que no fijan demencia, que diga demencia. Ajá. Entonces, pero lo que sí me queda muy claro es, uno, que el gran error de Agents of S.H.I.E.L.D. fue promocionar previo a todos los superhéroes, de Avengers, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo. Que digo, promocionan las cosas, esperan. Yo creo que ese fue el gran error de Marvel. Ahora, el gran acierto es pedir la opinión del público. Es muy inteligente en ese aspecto y es un grito, ¿no? O sea, no me abandones, te voy a complacer. Sí. Pero es bueno, ¿no? Siempre es bueno. Y hay una cosa de Whedon, aparte de su reverbia y todo. Sabemos que Whedon, los primeros capítulos no son tan buenos. Generalmente sus series van agarrando fuerza. Entonces sus series van agarrando fuerza y siempre. Te pueden garantizar que va a haber muerto. Lo de Whedon aquí es de que, a diferencia de sus otras series, aquí sí hay una enorme apuesta por la empresa que está atrás. Entonces no la va a dejar fracasar. Las otras... Dices, ay, ¿sabes qué? Te cancelo, bye. Sí, Buffy, gracias, ¿no? Ángel, gracias. Firefly, gracias, güey. O sea, gracias por participar. Bueno, pero Buffy sí aguantó más. No, Buffy sí. Es su pero, gran... Pero Buffy... Ese es el éxito de televisión. Pero Buffy los es más... Los mis. Pero no, chécate. Firefly. ¿Cómo no? Porque sean males. No, eso pero... lo comentamos la semana pasada. El gran problema de Firefly fue la incompetencia de la gente de programación de la cadena, que nunca los puso como debían de ser. Aparte que aquí sí es una prioridad para... Sí, tanto Disney como evidentemente Marvel, claro. El que la serie, o sea, no pueden anunciar un fracaso. No, está fuera de, es o maquíllalo ¿O ves cómo le haces? Que yo creo que, ojo, que dentro de todo, no puedes admitir, yo no creo que esté mal que le estén, que esté flaqueando la serie para Marvel es Disney. Bueno, es bueno. Es porque es lo regresa a la tierra, güey. O sea, bájale, sí, es muy bueno. A veces es muy chingón, pero bájale. Su propia publicidad de que Coulson era un personaje que todo el mundo amaba y lo quería ver. Sí. Mira, Coulson tiene un problema. Es tiene un muchos, güey. No. como actor, honestamente, carece de un imán como tal. Es un muy buen... Es cuando dices... Un actor de reparto es un gran actor de reparto. Sí, sí lo es. O, por lo menos, si está bien escrito, se hace interesante. Uh-huh. Cuando pasas a un protagónico... No, ya es otra cosa. Discúlpame. O sea, hay... O sea, generalmente puede ser hasta un galán o una princesa estúpida que no das un varo. Pero tienes que tener un gran villano, tienes que tener un gran personaje central, un gran rey. Sí. Entonces... Eso es lo que te da el peso de la serie. Se creyeron su propia publicidad y que los fans... ¡Ay, Coulson y Coulson Lips! Y ese iba a ser el gran gancho de la serie y es lo que la gente quiere ver. Y al final lo cierto es de que la gente no le interesa ver a Coulson. No, y mira, el problema es que escoges a unos chavos que nadie los conoce y mientras hacen famosos... El que yo creo que está por buen camino es el agente del chavo, el que es el mata las calladas y todo, lo están tratando de crecer. Y obviamente a la mami que le están dicen, Sky, enseña más. Sí. Pero ese es el punto, enseña más. Van a meter más spandex, van a meter más super. ¡Claro! Sí. O sea, no se preocupen, va a mejorar. Sí, y sí. Debe de mejorar. Seguramente hay segunda temporada, pase lo que pase. Caerán cabezas, probablemente. Sí. Pero ahora, otro movimiento interesante. Está seguro, pero en Avengers. Sí. No, en la película, no lo vas a quitar, pero no lo vas a... Es el, no puedes quitar al rey ahorita de Hollywood, sí, tal cual. Pero ojo, aquí hay una cosa bien interesante desde el punto de vista de televisión. A lo mejor sí, no le está yendo tan bien con Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, no estoy diciendo que sea un fracaso. No le está yendo tan bien, le está yendo bien sólido, punto. Sólido. Pero se me hace muy inteligente decir, ok, aquí hay ciertos errores que estamos teniendo en Agents of S.H.I.E.L.D., claro. Vamos a pulirlos y vamos a llevarlos a Netflix y vamos a hacer estas cuatro series, pero de Netflix, otra manera. Pero Netflix, como dice muy bien, es ya toda la idea que está en producción, lo desde que es lo primero que va a producir fue hasta él. Ajá. Porque realmente Agents of S.H.I.E.L.D. es la derrama que deja... Sí, el cine, sí, totalmente. No, la televisión. Ajá. Entonces, y aprovechar los personajes. Ya lo dijo también, que el proyecto de Hulk está muerto. Sí, ¿ya? El Hulk del Toro está muerto. Ok. Sí, lo dijeron ya. Ya lo anunció. Ah, ok. Entonces, pues ya una chamba menos que tiene del Toro. De las 600 lástima, que le salen a la semana, güey. No, del toro sí hace todo lo que está, no va a vivir tantos años para hacer. Sí, no le va a alcanzar la vida para hacer todo lo que quiere hacer. Sí, lo que está bien que haga Pacific Rim 2 y que trabaje, que la chambe bien. Es posible de hacerla. No, y es posible que sí le metan, vamos, es inteligente Warner. Yo creo que eso puede ser que haya frenado un poco el éxito tan atropellado, porque al final terminó siendo exitoso por forma muy atropellada Pacific Rim. No tuvo gran impacto en Estados Unidos. Creo que eso puede haber frenado algo. El problema es el merchandising. En Estados Unidos se vuelve por marcas. Uh-huh. El problema es que no hay una marca como tal. Es el monstruo. ¿Quién? Ni siquiera es Godzilla, como tú lo dijiste, ¿no? Curiosamente... Tú ves la taquilla de Godzilla y dices, estuvo decente en un aspecto al principio, uh-huh, y lo que sea, es una mierda de película, ¿no? Claro. O sea, entonces... Y creo que de lo que dependerá un proyecto como el que trae del Toro es en un Justice League, claro, porque lo vas a colgar de ese Justice League. Que también es la marca. Superman, pero es difícil. No, también... el Justice League de la marca es como colgar, es como Guardians of the Galaxy se va a colgar de Avengers. Sí, pero no, ¿sabes qué? Justice League también la veo, honestamente, yo la veo muriendo más que haciéndose. Te voy a decir por qué. Lo que ya dijimos una vez y que también lo anticipamos tú y yo. Sí, ya sé, ¿dónde vas? Justice League es la Trinidad. Esos tres los ven como Justice League y la gente te los compra. Sí. A pesar de que le quieran meter a Nairo. No, mira, y ahí es lo que estábamos platicando. Ya hay rumores muy fuertes. No, yo digo por lo de televisión, que Constantine va para televisión. Entonces todo eso se me hace... ¿Qué me suena todo eso? O sea, anuncian de una forma tan agresiva tantas series Es que es un nuevo pronóstico que estamos viendo. Ajá. El de ligar de la tele al cine. Sí. Lo que guste lo llevo a masificar. Hacerlo inverso de lo que está haciendo Marvel. No, más bien ahí le cambia. Inverso. Es la fórmula inversa de Marvel. Exacto. Es la fórmula de Marvel distinta. Ahora, y vendes una innovación de lo que viste en televisión. Te va al cine, güey. Te va a llevar. ¿Te gustó, güey? Al final, este güey y el mundo en el que vive es el mismo en el que están madreándose Batman y Superman. Exactamente. Sí. Ahora, no todas mis marcas van al cine. Ahora, Marvel, curiosamente, no está esperando, como un blockbuster que hablamos, sí, yo sigo vendiendo videos, aunque Netflix haya sacado esto en línea, ¿no? O lo que sea. No, ¿sabes qué? En el momento que ve esto, Marvel dice, pues, ¿sabes qué? Yo me voy con estos personajes a televisión y de aquí, echarse para arriba, construyo. Entonces, no voy a esperar a morir, porque no puedo. No debo que tengo, pero mientras tiro por acá. Sí, porque imagínate, ¿qué tanto? Me queda muy claro que la segunda película de Avengers va a ser un hitazo. Me queda claro. Sí, sí. Pero dalo por hecho. Sí, eso, ni dudarlo. Pero yo creo que, por ejemplo, se sacrificaría un personaje secundario o de soporte como Coulson, que puede morir otra vez, puede morir N cantidad de veces. Puede ser, ¿ajá?, el Kenny. Sí, exactamente, puede ser el Kenny, ajá. O el ya declarado amante del Capitán América, así de que, es que yo te vi cuando estabas ahí congelado y tomé tus medidas y te hice tu trajecito nuevo. Te hice tu chamarrita para que te quitara el frío. ¡Chambrita! Gracias, exactamente. Ajá. Pero, o sea, se puede... Pues si Alfred puede, ¿por qué no? Pero Alfred le cambiaba los pañales al Master Bruce. Así de rápido. Y el termómetro en los supositorios. Exactamente, no. Él lo cuidaba de chavito. Ajá. Y con permiso del papá, aparte. Es correcto. ¿Sí? Ay. Entonces, pero sí, por ejemplo, un personaje como Coulson, que en la película a lo mejor no fue tan importante, pero tenía sus momentos. Coulson, yo siempre lo dije, honestamente, bueno, sí, es un agente glorificado, pero, o sea, lo que quieres ver en S.H.I.E.L.D. es a Samuel L. Jackson, carajo. Sí, o sea, de verdad. Él es, o sea, si este cuate Samuel estuviera en la serie de televisión... No, bueno, la serie sería un quitazo. Otro Pedro, sí, honestamente, es alguien de peso. Pero ¿sabes qué? Se soluciona tan fácil metiendo a alguien de peso a la serie. Sí. No es necesario que partas con alguien. Fíjate. Puede. Cobie Smulders es también sí, actriz de televisión. De peso. Sí, pero Cobie Smulders no es. Es lo que decimos, es el factor de Jamie Alexander. O sea, Jamie Alexander no estaba, bueno, a quien le interesaba, ¿no? Sí, o sea, es como dijimos, perdió mucho en el aspecto de que no tiene ese peso específico. Jamie Alexander, por lo que íbamos, es... tiene la... dijimos que no le van a dar el rol seguramente de Wonder Woman jamás, por los compromisos y por la identificación que tiene ya con Marvel. Uh-huh. En ese aspecto, pues el problema que tiene es que entró en un círculo vicioso. Jamás nadie la hubiera conocido si no hubiera sido Sif. Uh-huh. Por pequeño el papel que hubiera sido, sí, salió... Sí, seguramente maldice el haber firmado el contrato con Marvel, pero... No, maldice firmado los tres... Pero, contratos con Marvel. Pero o sea, bendice la verdad firmado porque si no nadie primero sabría. Claro. Pero nadie sabía ni quién era. Nadie ¿no? sabía. Entonces, y es una mega mami. Por supuesto, el personaje, o sea, el ser Wonder Woman hubiera sido 10 veces mucho más que ser Sif. Sí. No, pero sí, el problema es de que si nunca hubiera sido Sif, nadie la estaría ni debajo la del a ver. Radar. Estaría sí, debajo del radar. Sí, sí, sí. Ahora, curiosamente, es difícil pensar que hubiera llegado, o sea, que hubiera estado en la mira de Warner sin haber tenido un personaje, ni sea de impacto, porque realmente no hemos tenido un personaje de impacto, no, pero un personaje que le dio pantalla. Sí, le dio, claro, le dio cámara. Porque el problema es que tal vez es un personaje muy poco impacto, pero que le dio pantalla. Es que de hecho hasta en los cómics Lady Sif no es así como que... Lady Sif siempre ha sido, es el interés, o sea, técnicamente hay que ser sincero, Lady Sif es el interés, una diosa para un dios. Jane Foster es... Una mortal, no para un dios. Acuérdense que aquí hay un problema en Thor. Thor en Marvel está con Don Blake, está fortalecido o tiene otra personalidad, es el hecho humano. Entonces Don Blake es el que babea por Jane Foster. Y de cierta manera la atracción como entre el héroe, el doctor, el esto. Pero tiene eso. Al no haberlo, actor tiene que absorber los dos roles. Y el problema es que Natalie Portman, con todo el cartel que tiene, es la ganona en ese conflicto. No, no han querido hacer un triángulo amoroso. Ellos sabrán no por tiene, qué. No, no tiene tiempo tampoco para hacer. Sí, no tiene tiempo. Eso íbamos, ¿no? No entra la fórmula. Marvel tiene una fórmula muy depurada de sus películas. A mí lo que me llama la atención que no hayan... No hay tiempo en la fórmula para meterlo. A mí lo que me llama la atención que no hayan puesto, güey, Spider-Man es el... Y ni tanto porque van a matar a... Ojo, Gwen Stacy. Spider-Man no entra dentro de la fórmula de Marvel. No, por eso. Sonic, yo dije, o sea, Marvel, móvil, Marvel no tiene... Me sigue, sí. O sea, dentro de la fórmula de sus películas, el problema es de que no tienes tiempo para meterla. Y al final, el problema es de que... Sí. Y le diste a una actriz de la talla de Natalie Portman un personaje como Jane Foster. No, a ver, espérate. Tienes a Idris Elba... En un personaje como Hendal. Como Hendal, que tuviste que darle un protagonismo en la película, que ya después lo comentaremos porque estos baquetones no han visto la movie. Pero es que es Marvel, la neta, pues, le tienen que dar momento en pantalla, o sea, porque estás desperdiciando a un actor de peso. De peso. Pues aquí es Anthony Hopkins, déjalo hablar, güey. No, porque está bien. Anthony Hopkins está bien, porque al final es Odín. A René Russo. A Natalie Portman. En uno de los personajes femeninos menos trascendentes del universo Marvel. Del universo de los cómics, ¿eh? Sí. O sea, es una como Marvel chafa. Exacto. Porque Lisa Lane tiene un peso, tiene una historia, tiene un renombre, tiene... No, es que aquí te voy a decir una cosa, hay una diferencia. La piloto me salió ahora, la cabrón. Ajá. Es que te voy a decir... Y ya la fusión de Non-Chain igual, o sea... Ajá. Hay una diferencia, güey, no. Lisa Lane ha tenido su cómic, que era la novia de Superman. Es la novia más clásica del cómic. Es Lisa Lane. A diferencia de Jane Foster, Jane Foster ha dejado de salir en Thor. No, Jane Foster tuvo cartel y desapareció totalmente. Jane Foster era una Lisa Lane chafa, como Betty Brant. Sí. Porque al final Betty Brant ni siquiera toma el peso que tiene en un inicio. El peso lo van teniendo Gwen Stacy cuando la matan y después Mary Jane. Y para quien no sepa, la primera novia de Spider-Man, de Peter Parker, como es tal, Lisa Lane. Es Lisa Lane, efectivamente. No es. Se casa con Mary Jane. Con Harry Osborn. O sea, no es Mary Jane. No es. De hecho, Betty Brant nunca es su novia. No. Siempre sale, pero siempre le parte el corazón porque cuando quedan en la cita. Sale el arenero, entonces quiere ir a madrear con él, entonces, me dejaste plantada. Es la plantada y todo. Sí. Pero curiosamente también Betty Brant siempre la presentan como una mujer mayor, ¿no? No, porque era la chavita que era el asistente de Jameson. Betty Brant pintaba más como para ser el tipo de Luisa Lane. Ándale. Uh-huh. Pero termina perdiéndose el personaje. Yo creo que ese es un pequeño problema, el que dijiste. Pintaba para ser Luisa Lane, es lo que le impide desarrollarse como personaje. Porque puede quedar como una y copia y algo de similar cierta le pasa manera. A Jane Foster. Aquí el problema es de que se lo diste a Natalie Portman, que seguramente dirías, ¿por qué no mejor le di Miss Marvel? ¿Por qué no fue Scarlet Witch? En lugar de la niña idiota. Scarlet Witch sería brutal. El personaje más pitero femenino que tenía. No, hay peores. Se lo diste a Natalie Portman. Sí, hay pocos. Pero se lo diste a Natalie Portman, una ganadora del Oscar. Se lo diste a Jamie Alexander, güey. No, pero tampoco no le diste mucho. Jamie Alexander no trae café. No trae nadie, honestamente. Esta niña es el Cristo de Negro, ahorita. Es ganadora del Oscar, es el asesino perfecto, es la reina Amidala. Es V por Vendetta. Es V por Vendetta, o sea, Natalie Portman es una de las grandes estrellas femeninas del cine y le dice un personaje... Pitero, honestamente. Por a diferencia de Gwen Paltrow, que el personaje de Pepper Potts es mucho más interesante. Sí. Uh-huh. O sea, Jane Foster es tan pitero que, una vez más, ni siquiera Jane Foster, ni siquiera es la enfermera de Blake, ¿no? Aquí ya la volviste una mega científica y ya, sí. ¿Por qué? Porque el personaje era pitero, o sea, era un personaje. La volviste la versión femenina de Carl Sagan, güey, para que tuviera peso. Pero ahora, ¿por qué la pusiste? Sí. Pues porque necesitabas darle fuerza a tu lanzamiento de Thor, que era tal vez el personaje más difícil de vender de los... Y curiosamente los tres, estás respondiendo muy bien. Sí. Qué bueno, ¿sabes porque... ¿Sabes que sacaron la lotería con este cuate que pues, pinta ser un... ¿Lo sacaron? Con Loki. ¡Ah, no! Loki es brutal. Loki es brutal. O sea, ahí la lotería es... Loki, No, estoy de acuerdo. Loki lo comentamos. Estamos creemos firmemente que abajo de Heath Ledger, el mejor villano probablemente que ha salido es Loki. El mejor villano de películas de superhéroes ha y sido es Loki. Loki, sí, posible. Totalmente. Sí, ¿no? Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y recuerden que... Ese segmento fue presentado por... Osport Comics. La tiendita de los comiqueros. Regresamos con su gustada sección On The Run. Nos recordamos que somos el equipo secuencial. Nosotros vamos y venimos. Y bueno, estamos de regreso aquí en Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On The Run, exactamente. Hoy muy leve, que la vida es breve. No, es que tengo frío. Exactamente. Bueno, ya en el bloque anterior estuvimos hablando de lo que es un proyecto desde mi punto de vista, y creo que lo compartimos todos, muy inteligente por parte de Marvel con unirse a Netflix, ajá, para Street Level Heroes. Ajá. Ajá, entonces no hay, no necesitan los grandes efectos especiales. No, es bajo presupuesto en ese aspecto. Ajá. Puedes aventarte un Daredevil que sea onda Law and Order Standard Unit. Ajá. Una cosa así por el estilo, entonces está chido. Uh-huh. Entonces, pues vamos a ver que ojalá y sí pegue. Sí. Y como lo comentamos, ojalá y... House of Cards, ¿no? Es la que les ha pegado mucho Netflix, sí, ¿no? Sí, sí, es la, sí. Es la serie de Kevin Spacey, ¿no? Ajá. Es la serie de Netflix, ¿no? Es la que lo ha puesto realmente en el mapa a sus producciones propias. Entonces, pues, pinta para exitoso, pinta sí, para bien. Vamos a ver qué sale, ¿no? O sea, ya lo criticaremos, lo bueno, lo malo y como le haya ido. Exactamente. Ajá. Ahora, regresando... Nada más antes de lo que les comentaba, de Jane Foster, uh-huh. Hace poquito reaparece en el cómic, y en estos, en este mes pasado, que fue cuando fue lo del cáncer de mama. Sí, es el mes del apoyo a las mujeres con cáncer de mama. Jane Foster se le decide dar cáncer de mama. No creo que se haya decidido así como que, me parece una buena idea que me dé cáncer de mama. No, ella no decidió, güey. Ah, okay. Decidió el escritor en turno, que estaba enojado en ese momento, ajá, cual Animal Man, ajá, con el mundo. Grant Morrison, efectivamente, Grant Morrison con el mundo. Y de igual manera, Jane Foster representa a la mujer como tal en este aspecto. Y se me hace un aspecto muy interesante porque creo que no había pasado como tal en un personaje de relevancia como sea. De relevancia pues, por el momento, por lo que comentabas, ¿no? Que ya está en la película otra vez. Por el momento, nuevamente tiene más relevancia en la película que en los cómics, ¿no? Que curiosamente, fíjate que Jane Foster la retoman no como enfermera, sino como paramédico en la caricatura de Hermione Sirius. Uh-huh. En Avengers. Sí, ajá, es correcto, es la paramédica. Exactamente, entonces, pues bueno, que obviamente también me queda muy claro que la traen porque salió en la película, ¿no? Si no, nunca lo hubieran puesto. Pero, pues chido, neta, qué bueno, sí, interesante, sí, sí, ¿no? Mientras no le hagan al Karen Page, como habíamos comentado, de que, maldita drogadicta, no, prostituta, te morirás. Termina siendo un personaje muy interesante, también es complejo. ¿No? Tú ve para adelante, Pero termina siendo un personaje completo, la neta, digo... complejo. Sí. De antes, la verdad, fuera era de esto, no era una más, una sí, secretaria. O sea, y ojo, a lo que iba, ¿no? No estamos demeritando el trabajo de las secretarias, ¿no? Grandes secretarias que la neta, no, absoluto. No manches, muchos no tendrían cabeza. Sí, sin ellas, exactamente, ¿no? Pero a lo que vamos es que en Daredevil uno sí es el interés romántico, pero no dejaba de ser un personaje opaco. Exactamente. Ajá. Sin mayor trascendencia que, sí, pues es la secretaria con el crush con Matthew Murdock, sí, que termina siendo ligada por Mike Murdock. Si no saben quién es Mike Murdock, es trivia. Shame on you. Sí, ahí se las dejamos. Shame on you. Veces. Ajá. Y ahí lo ponen en Twitter, ¿ok? Sí, exactamente. Uh-huh. Oye, por cierto, en Twitter me gustaría también, de repente, los pocos que se dejan oír, pero de repente opinan inteligente. No sé qué dije de repente. Sí. Porque no opinan. No, los artistas nuevos que realmente creen que pueden trascender, sí, el tema sería muy interesante porque seguramente se nos peló alguno, ¿no? Exactamente. Sí. Pero bueno, ahora sí, retomando, les habíamos comentado al principio del programa que terminó el maxi crossover saga rara. Mini crossover, sí, esto no es maxi, güey. Sí, es un mini crossover. Es un número de las cuatro series que tienen más el anual. El segundo anual De Green Lantern, exactamente. Es Green Lantern, Green Lantern Corps, Red Lanterns y New Guardians. Y el anual. Son cinco números que honestamente pintaba, obviamente sabemos que Relic es un personaje que sale para el Forever Evil, ajá, o por lo menos así lo pintan. Realmente para Lights Out, ¿no? Sí, realmente sí, es un personaje creado, uno, le dan el protagonismo en el número que le toca, que es el 23.1, no creo que fue el, sí, es el punto uno, ajá, creo, pero bueno, aprovechan, uh-huh, pero realmente era el personaje que venía a revolucionar o a ser el motor más bien, uh-huh, de este arco. Sí, como tal, Lights Out. Exactamente. Lights Out como tal te propone un cambio fuerte en Green Lantern. Uh-huh. Pues el mismo título te dice es sin luz, ¿no? O sea, ¿qué, sí, pasa? Nos quedamos sin... Sí, ya no hay luz. No hay luz. Va de retrasado. Ahora, ¿qué tiene interesante Relic nada más? Para poner en torno, ¿quién es Relic, no? Relic es un ente que existía en el universo previo al Big Bang, que da origen a nuestro universo. Ajá, digamos que es pre-crona. Es pre-crona, definitivamente. Entonces, después de ese aspecto que pasa, que ese accidente, tiene una teoría en el cual tú dices, ah, es el malo de Malonandia. En teoría, no. ¿Por qué? Tiene una motivación ulterior. Ajá, él dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ustedes, pequeños microbios, predan la energía de los anillos como tal, o sea, del espectro que les toque, ¿no? Uh-huh. Del espectro emocional. Lo que no han entendido es que se están acabando esa energía. Y en el momento que se acaba esa energía, se genera un bang. Ajá. Llamémoslo como Big Bang. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que están a punto de acabarse. Entre más usen sus anillos, más se están acabando los recursos de poder. Más están acabando los recursos naturales, viéndolos de ese aspecto, ¿no? Eso, en pocas palabras, plantea la energía de los espectros de luz como recursos no renovables. Es correcto, totalmente correcto. Y ahora, podría sonarle a la gente interesante, ay sí, Lights Out, se los va a cargar a todos. Y un personaje muy estilo, perdón, nada más, tipo Galactus. ¡Sí! Exactamente, sin llegar a un grado tan complejo, pero digamos por ese estilo, ¿no? Porque aparte es el sobreviviente, está grandote. Está grandote, es el único sobreviviente del universo previo. Muy Galactus. Es la en ese aspecto. Sí, no lo voy a negar. Yo comentaba que a mí en lo particular, y citando gran frase de mi carnalito Clarky, me emputeció. O sea, realmente me emputeció. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero, no es un concepto nuevo, novedoso, innovativo. Está predando, Venditti, que es el escritor, el nuevo arquitecto después de la salida de Jeff Jones de Green Lantern. Sí, es responsable de dos títulos como tal, y es el que escribe el anual, ¿no? Es correcto. Está predando conceptos que no tiene mucho ya utilizó Jeff Jones. Entonces, así como que digas, uy, me está proponiendo algo en particular. No se te hizo. No. Mira, curiosamente, a mí me interesaba ver qué me proponía. En esto no me está invitando a continuar a leer Green Lantern, por lo menos. Green Lantern, por lo menos, ¿no? Curiosamente, el título más interesante se me hizo el que tú llevas. El New Guardian. El New Guardian. Es correcto. Porque estos enanitos, por lo menos, ya evolucionaron en un aspecto, ¿no? Ya... No, es que ni eso. Ni eso, güey. Pero eso íbamos, ¿no? Tu papá te tiene un dibujo bien padre que es el Brad Walker. Sí, yo creo que de todos los títulos de Green Lantern, el mejor dibujado es New Guardian. New Guardians, es correcto. Digo, nos deja ver nuevamente que un título como Red Lanterns no viene al caso. O sea, realmente viene sobrando. Por más Guy Gardner y por más lo que quieras, viene sobrando. Que curiosamente lo manejan como un agente infiltrado de Hal Jordan, ¿no? Es correcto, mandé ahí para que esté ahí viendo qué onda, ¿no? Sí, pero no viene el caso. Bueno, si no han visto Lights Out, que seguramente, si no va a salir seguramente en TP, español, en TP, les platicamos de qué trata como tal, ¿no? Es correcto. Aparece el gran Relic y dice, se los va a cargar el payaso. Llegan los Lanterns y dicen, no nos vamos a dejar. No, pero para eso ya se cargó el payaso a todos los azules. Sí, ya, Relic se los chupa la bruja, sí. Garret by the Clown and Socket by the Witch. Solo queda Saint Walker, ¿no? No, ya también se llamaba Saint Walker. Bueno, pero al principio... Ah, sí, al principio nada más quedaba Saint Walker. Y obviamente ya sabemos que Gantet ya no está, que Zaid ya no está. Entonces, el único que quedaba de esa corporación era Saint Walker. Y dos güeyes que están ahí también, ahí como cargándolo. Exactamente, y que ni al caso llega Relic y dice, pues la esperanza es lo primero que debe morir. Entonces se lo carga el payaso, llega Kyle Rayner, intenta revivirlo usando el poder, etcétera, etcétera. No puede. Pero para todo esto te explican de lo que dijimos de Relic, ¿no? Exactamente. Que Relic ya había atacado este planeta, etc. Se llevó todo, la energía acaba como tal. Y dice, ahora viene a Oa. Ah, exactamente. Con nosotros, a recolectar lo que hemos usado. Exactamente, lo poco que queda, ¿no? O previo a esto, también hay que recordar que los Green Lanterns habían tenido problemas con el funcionamiento de su sortija de poder. Y están tratando de buscar un porqué. Porque había habido un apagón. Exactamente, como tal, ¿no? Sí, así un blackout. Ajá. Entonces, al momento de investigar, se dan cuenta que a Ion, que es el animalejo que el avatar del Willpower, ya está con, pues ahora sí, todo deshidratado, por ponerlo de alguna manera. Ajá, o sea, ya está carente de fuerza vital. Y es cuando aparecen los New Guardians, que recordemos que son los más representativos de las corporaciones que quedan, ¿no? Es cuando llega Kal Reiner y dice, ¿sabes qué? Güey, el pedo de este güey es que él vive bajo la creencia de que todas las... No, estamos drenando al universo de su energía vital al utilizar los espectros. Entonces nos va a pagar para evitar que tengamos ese problema. Uh-huh. En una actitud hiper rebelde de hijo de su madre, Hal Jordan dice... Ni más. ¡No pasará! Sí, de aquí no, así como maestro de la gente. No, no. Haz de cuenta, así como maestro, como el peje, así se puso Hal Jordan. Y de aquí no nos mueven, malditos, y todos conmigo. Y digamos que no al neoliberalismo de energía. Un vil peje, por eso un tache más para Hal Jordan. Y aparte, pusilánime, es el peje galáctico. ¿Okay? Así de rápido. ¿Mm? Pero bueno, tal cual establecen una defensa de OA, con pero de defensa. El chiste, el trabajan muy bien. Fíjate que el que no te gustó no me disgustó a mí. El punto focal. Los Stuart lo trabajan bien en este aspecto es de... Negro. Sí, yo no sé. Es negro. Pero partamos bueno, ahí. Digamos, cuando se ven perdidos porque lo que hacen es que sueltan un montón de animalejos. Sí, son mecánicos que drenan de la energía de las ortigas, van directamente a las linternas, a las ortigas, a la fuente de poder, a la grande, ¿no? Eso, exacto. Terminan de drenar y viene una explicación que te dicen, hay un pequeño problema. La gran linterna está conectada al centro del planeta, entonces si revienta la linterna se carga el payaso al planeta. Entonces dicen... Y de una manera impredecible, algo que nunca te imaginas, ¿qué crees que pasa? Se carga el payaso al planeta. Que ojo, ahí es donde empiezan... Es parte, lo que no me gusta. Es que ahí es donde empiezan lo que no me gusta. No, o sea, no es en realidad lo que no me gusta, ahí es donde empieza lo que a mí no me gusta. Bueno, tú has dicho que antes había destruido OA. Ya van tres veces que destruyen OA, güey. Es que es como la mansión de los Avengers, güey. O sea, ¿qué quieres que destruyan? Es la Baticueva. O sea, hay que destruirla, güey. Sí, pero estás hablando de un... La primera vez que lo destruyen, no es tanto que lo destruyen, sino que drenan totalmente al planeta de poder, que esto es después de Crisis on Infinite Earth, que es cuando se van los Guardians a ponerle con las Amarons. Ajá. Que las Amarons no eran los bichos azules que están ahorita, eran así como... Bichos azules que están ahorita, si solo la única Samaron que veo es la Carol Ferris. No, esa es la equivalente al Green Lantern. Pero el equivalente a los Guardians son las Samarons. Uh-huh. Ajá, cierto. Que antes eran así como espartanas, guerreras espartanas, o romanas. Enanitos azules. ¿Mande? Y le ponen con los pinches enanitos azules. Es totalmente correcto. Ajá. Ajá. Sí, no, un conceptazo. Les gustan los cabezones. Sí. Y mandilón. Entonces, en esos números, ajá, OA se queda sin poder. Primera vez que chafea OA. La segunda vez que chafea OA... Pero no se destruye el planeta. Pues está seco. Para el caso es lo mismo. No es lo mismo. Uh-huh. Técnicamente habrá un desierto, pero habrá dónde regresar. Si Moisés estuvo navegando, vagando por el desierto, por lo menos vagó por el desierto. Tomato, tomato, potato, potato. Okay. El punch que no funciona la madre esa, ¿no? No jala. De hecho, los Green Lantern Corps están en la Tierra y ya nada más queda el pusilánime de Hal Jordan, que se la pasa chille y chille por toda la Tierra. Que, ¡ay, yo quiero ser héroe, pero ay, no quiero ser Green Lantern! ¡Ay, pero no suelto la sortija! ¡Ay, pero maldito pusilánime! Entonces, la segunda vez que revienta Noah es en Zero Hour, ajá, cuando es Parallax y revienta Noah. Ok, y ya esta es la tercera. Ajá, ¿no? Que llega y el espectro y ya regresa Noah, bla, bla, bla. Y esta es la tercera vez que revienta Noah. Entonces, tal cual, lo que hacen es, Hal Jordan saca a las tropas en general, Kal Reiner tiene un grupo subversivo, es correcto, y el héroe de la huida tal cual es John Stewart, el negro. Se queda con los estudiantes menos aptos. Sí, con los novatos. Con los novatos, dice, Yo soy negro, soy desechable. No, soy negro, soy del Bronx, sé cómo sobrevivir. Exactamente. Ajá. Me quedo con los güeyes que no les interesa si nos perdemos, pero podemos distraer al gigante. Exactamente. Esto es tal cual, sirven de motivo para que los demás puedan evacuar OA. Ajá. Y se va con los nuk-nuk-nik-tik-nok-nok. O sea, con los índigos, con la tribu índigo. Mientras tanto, Hal Jordan va y platica con Guy Gardner para que les haga el paro y se pongan a los madrazos con Relly. Tal cual, la explicación que dan nada más digo, aquí hay un meollo muy importante. Dice, ¿por qué vamos con los Red Lanterns? Porque su batería no está conectada al centro, son los ríos de sangre de Eismos. No, pero digamos que de cierta manera, lo que dicen es, Relly que está acostumbrado a trabajar bajo energía natural. Exactamente. Esta está fundamentada también con magia. Uh-huh. O sea, no es del todo natural. Uh-huh. Porque viene y se genera por sí sola en el aspecto de que está producida por ellos, uh-huh, por el odio. Exactamente. Entonces, de ese aspecto dice, los mejores que podemos llevar es ahí, y aparte yo tengo a alguien infiltrado, llámese Guy Gardner. De Guy Gardner, exactamente. ¿No? Uh-huh. Que al final del día sí se ponen al van y se enfrentan todos a Relic, una vez que OA ya fue destruido. Uh-huh. Bueno, nada más te faltó mencionar una cosa. Ion, uh-huh, todos los animales que estaban prófugos vienen y se insertan, se forzan en Kyle Rayner. En Kyle Rayner, pero no todos. No menos faltando el toro, que el de la ira. Sí, el Predator. Predator, es correcto. Y tampoco está, me parece que falta uno por ahí. Parallax. Porque Parallax lo trae insertado, se forzó en Sinestro. Ajá, exactamente. Entonces son los dos que no están. Ajá, y de ahí lo que hacen, ok, ya llegan los índigos, llega Kyle Rayner, hacen todo su shalala, así como no, qué bonito es el universo, vayamos contra Relic, y Kyle Rayner es el que dice, ¿sabes qué? El único color del espectro al que nunca se ha enfrentado Relic es al blanco, o sea, al que tengo yo. Vamos a ver qué demonios de Tasmania. Uh-huh. Total, para no hacer el cuento largo. Resumiendo, aparte, yo soy el único chicho que ha manejado todas las energías. Yo sé para dónde, ¿no? Que curiosamente es algo que me engañó, porque según yo siempre creí que iba a ser Hal Jordan. Porque ¿sí? Fue el primero, así pintaba Jeff Jones, sí. Como lo iba a manejar, pero... Pero Jeff Jones es una persona inteligente, se dio cuenta que Kyle Rayner es el Lantern que vale la pena. No, pero ¿sabes qué? Es otra cosa muy interesante. La manera en que manejaron, nada más haría un paréntesis, a Kyle Rayner. Uh-huh. A Kyle Rayner, yo creo que ustedes, siendo fans, les tocó mucho que hacer con ese personaje. Por lo menos no lo hacen de lado como lo han hecho a Wally West. Le dan no lo mueven, es, oye, hay gente que le gusta. Sí. O sea, sabemos que este es nuestro chichas papas ahorita, pero ¿sabes qué es? Pues vuélvelo a Ion, ¿no? Uh-huh. Y dale el poder de que se siga haciendo chingón. Sí. De cierta manera, disculpe por mi francés, pero le chingue. Sí. Y después se vuelve en un lantern, un honor lantern, un honor guardian, ajá. Entonces, está chido. Y es el líder de los Guardians, ¿no? Exacto, como tal, ¿no? De los New Guardians, es correcto. Ajá. Y ahorita es el que tiene la capacidad para manejar todo el espectro, por eso es el blanco, ¿no? Entonces, después de esto, llegan, corretean a Relic y lo encuentran en un concepto que es de The Fourth Wall, que es de Jack Kirby, que es de The Wall. Ajá. Lo encuentran en The Wall. En The Wall, ajá. Tratando de para perforar. Para quien no lo sepa, ¿dónde sale The Wall clásicamente? Es en Crisis. No es en Crisis, güey. Es en Genesis. Genesis, sí. Sí, es en Genesis. Donde sale. Pero es un concepto muy usado en lo que es el Jack Kirby's Fourth World. Uh-huh. Ajá. Bueno, uno en Final Crisis también, ¿no? Sí, es en Final, donde sale que están todos ahí. No, en Final Crisis no. No, queda fusionado a la pared, al muro. Uh-huh. Y ahí es donde quisieron matar por primera vez a Nightwing, ¿no? No, eso es en Infinite Crisis. Ajá. Pero no, The Wall, ¿no? No, es en Genesis. No, están en la Torre del Antimonitor. Ah, uh-huh. Sí, entonces ahí se queda impresionado junto con Isaiah, que es el High Father, y con dos de los dioses antiguos. Que Genesis es una basura, muy buen concepto de John Byrne, pero para Fort Worth, que era lo que estaba haciendo, y para Wonder Woman. Pero como no tenían evento, entonces dijeron, ¡ay, tráete eso de John Byrne! Uh-huh. Fíjate qué curioso acabas de decir, la analogía de John Byrne con Wonder Woman y Fort Worth, uh-huh, que es lo que está jugando Azarela ahorita, uh-huh, en sí, esos dos. Exactamente. Y aquí lo que hacen es, presentan en el nuevo 52 a The Wall y a The Source, que es la pared que contiene a todo el universo, así lo dicen los nuevos Guardians, los Templar Guardians. Y porque es como el muro del universo, es el límite del límite, ¿no? Del universo, exactamente. Entonces, lo que hacen es esta Relic, ¿y qué pedo? Relic quiere perforar el The Wall, uh-huh, para regresar a su antiguo universo, ya con toda la energía de las linternas, con todo el espectro emocional. Salvar. Exactamente, para revivirlo, para relanzarlo. En pocas palabras, es Parallax. Cuando Hal Jordan quiere rehacer con Siri. Sí, pero en otro universo. Sí, en otro universo, sí, por eso, a otro nivel. Ajá, exactamente. Sí, Hal Jordan, pues, a su nivel, quiere hacer una ciudad. Este güey quiere hacer un universo. Sí, exactamente. Entonces llega Kal Rayner, le dice, no, aguanta, no te me pongas loco, te voy a explicar. Si tú vas, lo que está detrás de The Source es todo el conocimiento, no necesitas reventarnos. Y logran convencer a Relic de que cruce The Wall hacia The Source. Y se queda impresionado en The Wall. Uh-huh. Color incolorado, este cuento se acaba. Pero, o sea, con respecto a Relic. De ahí queda clavado en el muro. En el muro, sí, se queda impresionado. O sea, en no el pasó. Muro. Simplemente. Pasó, dice, oh, por fin, aquí está todo el conocimiento. De piedra de ser la cama, de piedra de ser la cabecera, y se murió de un almohadazo. Uh-huh. Ajá, así de rápido. Lo curioso de todo esto es que. ¿Qué modifica en el aspecto a los Flanders? O sea, que ya no hay un Noah, entonces necesitan un planeta base. Y adivinen, ¿quién carajos es el planeta nuevo? La Tierra. No. Ah, bueno. Wrong. Menos mal. Mogo. Planeta que había sido destruido en War of the Green Lanterns. Sí, es correcto. Uh-huh. Por el negro. El negro obviamente deja los cores y se va. Qué pinche puntería de un plomazo. Sí, plomo, no, eso, pinche negro francotirador para ser un arquitecto del Bronx. Tira un chingón. Qué bueno que le hicieron el retcon en el Justice League Animated. Lo hicieron Marine. Y lo hicieron francotirador de los Marines. Entonces, pinche negro es otro rollo, güey. Ahora, la cuestión de todo esto es que al final llega Hal Jordan. Le dicen, sí, ¿saben qué? Somos la neta del planeta. Y in Brightest Day, in Blackest Night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil might beware my power. Y nadie termina de recitar el juramento. Dice, perdón, güey, pero es que ya no te creemos. Ya no creemos en esas palabras. O sea, ¿cómo podemos recitar el juramento cuando estamos dando cuenta que nosotros le estamos dando en la madre al universo? Y después de todo lo que ha pasado. Entonces, o sea, el nuevo concepto es, no creemos en ser Green Lanterns. Uno. Dos. Predamos el universo acabando. O sea, somos un mal necesario de cierta manera. Uh-huh. Tres. ¿Cómo obtienen su poder ahora que no existe la batería? Por Mogo. Se alimentan directo de Mogo. Exactamente. Porque Mogo es. Entonces Mogo va a morir. Eventualmente. Otra vez. Y obviamente mucho de esto es generado. Pero ¿cómo cargan su anillo si están en la Tierra? Eso no, no están en la Tierra, están en. O sea, no, por ejemplo, o sea. Ah, porque Mogo. Sí, pasan las 24 horas, porque sabemos que siempre. Son como las baterías de los celulares, güey. Sí, 24 horas sí se llamaba. Las no, deja eso. Cagadamente, el anillo funciona poca madre, 100% de carga. Uno abres una aplicación, güey, y ya va al 25%, güey. Sí. Y el último 10%, ¿cómo aguanta, cabrón? Sí. No, cañón. No, ya está el 1%, güey. Recordemos que en Final Crisis. Punto y faria. Cuando van contra el monitor rebelde. Exacto. Ajá. Traían, creo que el 0.0001 de batería y entre todos. Y eso y todos los Supermanes del multiverso. Es que era Duracell, güey. No está cabrón. Ojo, también mucho del desencanto de los Lanterns es porque creen que Kal Rayner está muerto. O sea, que como él fue el que llevó a Relic a cruzar hacia The Source, ajá, nunca se enteran de que sí regresó. Entonces, güey, pues estamos perdiendo gente, ya perdimos a Garner, ya perdimos a Jon Stewart, ya no hay Blue Lanterns, ya no hay, o sea, ¿cómo vamos a creer en todo esto? En pocas palabras, es el desencanto de los Lanterns de. Los cabezones que nos guiaban eran los hijos de su Pink Floyd. Ajá. Dos. Nosotros mismos estamos acabando el universo. Es correcto. Pero queremos protegerlo, pero lo estamos acabando. Y necesitamos seguir acabándolo. Es correcto. Tres. Hal Jordan queda como figura porque en un momento es el nuevo líder. Es el nuevo líder. Y es una figura sobre los cabezones que sabemos que siguen existiendo, pero son los cabezones que estaban imprisionados. Exactamente. Por los cabezones anteriores. Exactamente. Y que demuestran ser el mismo grupo de entes omnipotentes que no pueden resolver nada y no sabe, nunca se enteran de nada. Son como Charles Xavier, güey. Ah, soy el telépata más grande y poderoso de la Tierra. Y, huevos, güey, me atacaron. Hay un infiltrado aquí. Nunca me enteré. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué no me... Güey, pinches con, avísame, güey. Chaguas, güey. O sea, así exactamente es el papel de los Templar Guardians. Entonces, siguen siendo la misma madre. Ajá. O sea, siguen siendo el mismo grupo de omnipotentes inútiles. ¿Quedan los mismos Guardians? Son los Templar Guardians. O sea, por eso, pero antes había un grupo de Guardians que se manifestó en todo el reboot, ¿no? Sí. Cambian, ¿no? Sí, cambia. ¿Quiénes cambian? O sea... No, bueno, queda claro Service en lugar de Fatality. Bueno, pero esa ya estaba clarísima y marcada desde antes, ¿no? Pero era Fatality era la escogida. Ella ya cambia, es la nueva. Ya es la nueva de Service, exactamente. Pero Carol Ferris tampoco saben qué hacer con ella, ¿no, güey? Últimamente, pero bueno. Ves que donde esté Hal Jordan tienen que poner a Carol Ferris para que se dé chillón el güey. Es que Carol no me pela. Ay, es que él dice que... ¿Estás de acuerdo que es lo único que sabe hacer Hal Jordan, güey? Llorar y chillar por todos lados. Entonces, aquí a mí lo que me molesta es que todo ese concepto de... Ay, nos estamos acabando el universo. Ay, los espectros. Ay, reventamos OA. Ay, reventamos MOBO. Ay, regresemos a MOBO. Ay, Jon Stewart ya no quiere ser Green Lantern. No te propone nada nuevo. No hay nada nuevo en realidad. O sea, te lo ponen así muy light out. Ay, sí, nos va a cargar el payaso. Güey, sí, nos quedamos sin OA. Ah, pues nos vamos a MOBO. Y MOBO es un planeta que puede cambiar de sistema solar. Se mueve. El planeta no está fijo en... En pocas palabras, a ver. Lo único que estás planteando en este aspecto es de pasar de una teoría OA-céntrica, de que el universo se mueve alrededor de OA, OA ahora se desplaza por el universo. Es tiene correcto. Una ventaja, ¿no? Sí. O sea, es una ventaja para los Guardians. Problema no, para los Lanterns. Para los Lanterns, perdón. Pero el problema que veo con lo que dices y el desencanto de cierta manera es... Me resolviste en dos páginas lo que pudo haber sido tu plot de un buen rato. ¿Qué pudo haber sido algo más interesante? A mí me hubiera quedado gustado interesante. Güey, nos queda 50% de energía. ¿Qué vamos a hacer con ese 50% y cómo lo vamos a solucionar? Y lo solucionaron. Ahí está MOBO, güey. Oye, ¿qué hacemos? ¡Brother! Oye, ¡Banda! Pasemos lista. Ajá. Sí, el chip. Este, el otro. ¡MOBO! Oye... ¿Mogo? ¿No es planeta ese güey? Sí, creo que sí, se ve grandote. ¿No? ¿No es el güey que nos daba a todos el anillo? Tal cual, porque Mogo es el que distribuye, es la conciencia que distribuye los anillos. Los sí, anillos, tal cual, y entonces en pocas palabras... Oye, güey, pues no eres tan güey, nada más es la cara. Pues sí, vámonos a Mogo, compadre. En pocas palabras, tiene cara de empresa que sea el nuevo... Exactamente. Senior President del comité. Exactamente. Lo ascendemos. Ajá. Sí, exactamente. Entonces ahora tenemos unos Green Lanterns que son totalmente la imagen de Hal Jordan. Bunch of losers. Sí. Sí, o sea, son una bola de güeyes llorones que ya no creen en lo que hacen, dirigidos por el que lo hace mejor que nadie. Pero fíjate que Hal Jordan puede estar en un proceso de recuperación. ¿Again? No, te voy a decir una cosa. Te voy a... O sea, en ese aspecto te voy a comprar un personaje que siento que es igual en Marvel. Scott Summers. No lo mataron. Ese güey no lo mataron en la peli nada más, ¿verdad? No, pero de cierta manera. Ajá. Puede estar en un proceso de hacerse interesante de cierta manera. Ojalá, güey. En ese proceso de llegar al fondo y ser odiado por los mismos Lanterns después, ¿eh? Sí, sí, sí, no lo dudaría. Entonces, puede ser que esté caminando ese difícil... Tramo existencial. Exactamente, existencial. Y eso es lo que yo lo tiraría, porque si no, no me va a aportar nada, ¿no? Es que honestamente, a mí lo que me molesta es predar un concepto. Ok, lo de Necron no es un concepto nuevo, es algo que no, pero vaya, o sea, le dieron Crona, un aire etcétera. Nuevo, ¿no? Exactamente. ¿Y cuánto tiempo pasó? O sea, el gran problema es meter al gran personaje que va a revolucionar a Relic, etc., para dejarlo impresionado. En The Wall. In the Wall. Another Brick in the Wall, diría Pink Floyd. Destruy Oa, pero la verdad sirve para pura madre. Tres madres, exactamente. Y, o sea, no ves consecuencias, ¿no? No hay. O sea, la mayor consecuencia es... ¿Los Guardians cómo se van a comportar? Los Guardians ahora es... Lo único que cambió fue Kyle Reiner. Es el único que sí realmente sufrió un cambio, porque los Guardians dicen, nadie se puede enterar que tú estás vivo. Why? Because, ¿por qué? Porque tiene un nuevo deber en el universo. O sea, es una nueva responsabilidad, una nueva misión. Pero aquí... Serás el Wally, güey. Que nadie queremos en DC que se acuerden de ti que existes, güey. De una u otra manera, pero la cosa es... Ya le quitan el bagaje de andar cargando con los otros seis inútiles. Era un concepto muy finito, honestamente. Exactamente. Y ahora lo que debe tender es a darle un protagónico nuevamente a Kyle Reiner, que yo creo que es lo más original. Sí. Uh-huh. Sí, que es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque es... El Red Lantern lo puedes convertir de todos los demás. El quisieras, honestamente. Mira, que maten a Guy Gardner, güey. Ya, punto. Los venimos pidiendo desde 1986. Maten ese güey. No lo verás. No tengo tanto suerte. Cada vez hay más. Sí, me queda muy claro. Pero, por ejemplo, y lo que me agrada es que ya no hay... Una de las cosas que siempre nos quejamos es que había demasiados Green Lanterns en la Tierra. Pues estaba, obviamente, Alan Scott en ese entonces, Hal Jordan, Guy Gardner, Jon Stewart, Kyle Reiner, el Musulman, que quién sabe qué pasó con ese güey, ojalá y ese güey se lo haya cargado la muca. No, olvídalo, no lo verás tampoco. Sí, no, me queda rato, o sea... Pero, y ahorita ya nada más quedan el Musulman y Hal Jordan. Son los únicos Lanterns de la Tierra. Green Lanterns, güey. Pero, porque... Porque Guy es Red Lantern, cabrón. Pero ya no es Green Lantern. No, por eso, ya es que dijiste no hay más Lanterns, no. No, o sea, Green Lantern. Es correcto, sí, eso es incorrecto. El negro ya es Nuk-Tik-Tik. Uh-huh. O sea, lo que vamos a acabar viendo es probablemente un mendigo humano en cada espectro de emocional. Es correcto. De hecho, Carlos Ferris ya es Sapphire. Ajá, y del único que faltó es los Blue Lanterns, pero ya se los chupó la bruja. Y, ¿pero desaparece la energía azul del universo? No creo. No, pero espérate, ¿qué estás diciendo que pasa en el universo? Te quedas sin esperanza. Pues, güey, tienes a Hal Jordan de líder de los Green Lanterns. ¿Cómo puedes tener yo también esperanza me suicidaba? No, güey, yo pierdo esperanza en todo el pinche universo. Si ese güey es el líder. Pero bueno, honestamente, y para cerrar, a mí en lo particular me molesta que... conceptos que manejó Geoff Johns hace no más de 2 años, los empezaron a predar otra vez, y volvió a ser una historia de las que solía ser Grant Morrison, así que, creciendo, y puff. O sea, never goes with the bang, always goes with the puff. O sea, en pocas palabras estás diciendo que Venditti no sobrevive en la primera gran prueba. No, desde mi particular punto de vista no la paso. O sea... Ok, muy válido. Desde mi punto de vista, no la pasa. Esperemos que no le vaya en ventas todo, pero efectivamente yo sí siento que el problema con Geoff Johns es que no debes depredar lo de Geoff Johns. Uh-huh. Lo que debieron de haber hecho es, como Marvel, en cierta manera es, tengo Brubaker, me propuso esto en Capitán América, ¿qué hago? Uh-huh. Otra cosa radicalmente opuesta. Sí. Porque si no, te vas a comparar. Exactamente. Y te es un problema, te estás comparando con Geoff Johns. Es correcto. Que es un star... Es el jefe. Sí, que o sea, tienes un problema. Que definió muy bien un universo que se basaba nada más en 5 personajes y lo expandió de una manera inteligente. Inteligente. No siempre sobre... con éxito, pero sí, siempre inteligente. No, yo creo que más bien al contrario. Con éxito, no siempre inteligente. Es correcto. Es correcto. Toda la razón. Exactamente. Pero digamos que por lo menos podemos hablar que él volvió franquicia. Un personaje que era Second Tiger en ese momento. Sí. Y el cuate, como lo dijimos, llegó a estar arriba, solo abajo de Batman, ¿sí? Pero arriba de Superman, sí, y de Wonder Woman. Uh-huh. Entonces, tanto que logra su película, ¿sí? Por el mismo impulso que estaba teniendo la franquicia. Uh-huh. Entonces, ¿sabes qué? Ese aspecto, yo siempre he dicho que hay un pequeño problema con Green Lantern, que es lo que no he sabido hacer, que yo creo que... teniendo ese personaje que es el cósmico más cómico, mágico, musical más conocido, ¿sí? Yo creería en este aspecto en el universo de los cómics, sobre un Silver Surfer, sobre un estos Marvel tiene más rico su universo, o sea, al no tener centrado en un personaje, puede expandir y tocar varios lados, varios lados. Guardians of the Galaxy tiene otra raza, no, tiene esto, Chris, tiene el otro. Tiene Skrulls, tiene Shi'ar, tiene un montón de cosas. Yo es lo que siempre te he dicho. O sea, yo quiero ver eso en Green Lantern. Quiero ver algo diverso. Y todo me acaba. Yo la esperanza que me daba al destruir Oa es ver eso. No, los vuelves a anclar en otro planeta y vas a pan con lo mismo. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Lo que debes hacer es expándelos. Demuéstrame otras civilizaciones. Sí, o sea, tráeme conflictos de otro lado. Exactamente. No quiero ver una eterna pelea entre todas las corporaciones. Yo lo único que le critico a Geoff Johns es amplió toda la mitología de Green Lantern como tal, pero no amplió el universo de DC. Y que ojo, tampoco lo hizo de una manera espectacular ni radical, porque todo se basa exactamente en lo mismo. Un espectro de luz, todos traen anillos, o sea, no hay otra arma, no hay otra manera de usar el... No, sí lo amplió, así de sencillo, o sea, antes era verde, amarillo y un poquito de violeta, ¿no? Sí. Pero la neta este dijo, pues, ¿por qué si hay en el arco iris veo más colores? Sí, sí. Entonces, sí. Punto, ¿no? O sea, lo expando. Entonces tengo más personajes, hago franquicias, hago esto. O sea, me hizo muy inteligente desde el punto de vista comercial. Sí, sí, sí, sí. Y pero, tanto, o sea, te clavaron literalmente sortijas en los cómics, ¿no? Sí, o sea, no, y o todo, sea, mercado técnicamente fue muy inteligente y bien desarrollado. Sí, pero ahorita sí, ok, Venditti, desde mi punto de vista, no pasa la prueba. El único que se desde mi particular punto de vista, me parece interesante New Gardens. Pero New Gardens, ¿por qué aparte te están dando lo que quieres ver? No, Kyle Reiner. Exactamente. The True Lantern, he dicho. Pero ya no está ligado directamente. O sea, al momento de decir, nadie tiene que saber que estás vivo. Es, güey, ya. A la muca, tú va. ¿Qué fue lo que hicieron digo, cuando es lanzaron? Es una manera inteligente de. ¿Qué fue lo que hicieron cuando yo fue quiero ver algo así con Flash? O sea, con Wally West. Sí. O sea, se me ha hecho. Que la neta lo están tratando muy mal a un personaje que les dio mucho. Sí. Sí, claro. Entonces, la neta, pues, por lo menos, o sea, es más, salió antes otro West. Exactamente. Antes que él. Sí, sí. No, o hasta una Donna Troy, ¿no? Que son personajes que no han salido y que la gente sí. Donna Troy es un must, definitivamente, desde mi punto de vista. Uh-huh. Es un must en el universo ese. Donna Troy y Wally West. ¿A cuál lado te lo paso? Ese güey es como Aquaman, a quien interesa, no sirve para nada. Uh-huh. Pero una Donna Troy y un Wally West sí son un must. De hecho el hay un rumor fuerte que Aquaman se puede unir a Tierra 2. Estaría bien. O Tierra 2 o a... No, a la de la Justice Society. Te quedas sí, Tierra, Earth 2. Earth 2. Sí. Exactamente, que puede ser un Justice Society. La neta, ay Dios. Te vas a sentir como pez fuera de la... Es raro. Ajá, prum, prum. Y curioso, ahora sí puedo decir que es el Ultimate Verse. Que sí están experimentando en ese aspecto. Y no es malo, ¿no? No es malo. Justice Society, ¿sí viste a la nueva Luisa Lane? Sí, que es The Red Tomato. The Red Tomato. No es en lugar de Mahonkel, es The Red Tomato. Uh-huh. Es Luisa Lane. Doctor Fate ya salió también, o sea, a lo mejor no es la Tierra 2 que conocíamos, la que mi carnalito añora por toda la, el legado, etcétera, uh-huh. etcétera. Pero como tierra experimental, no está mal. Y se han encargado de tener buenos escritores y buenos dibujantes. Pero bueno, para terminar, ¿tu recomendación, canalito? Ya lo dijimos, pero pues espero que mi canalito lea porque va a poner muy interesante de Star Wars. Ya salió el 3, ¿no? Ya salió el 3, está brutal. Tenemos que comentar el final, yo creo que sí aporta mucho a la saga, ya la comentaremos, el de Battle of the Atom. Yo creo que es una muy buena saga, esa la voy a recomendar. The Battle of the Atom. Battle of the Atom. Ok, efectivamente. ¿Tu recomendación, canalito? ¿Cómo frutas y verduras? Sí, y el Forever Evil, ¿no? Va bien. Ok. Aparte sale en la solicitación, ¿no? Ahorita... Sí, anuncian el número 6 con el destino final de... ¿Es el último? No. Es el 7, ¿verdad? Pero la portada vemos a un Dick Grayson un poco maltratado. Exacto. Por la vida. Y que dicen, va al destino final. Por fin sabemos si lo matan, matan. ¿Quién sabe? Acuérdate que héroe, que es héroe, tiene que haber muerto por lo menos una vez. Sí, sí, sí. Sí, eso es cierto. Pero bueno... Y yo les voy a recomendar... No, Daredevil. No, espérame, Hawkeye. No, güey. ¿Qué será? Ghost Destroy. Es un... ¿Qué? ¿Qué dijo? A ver. Va. Otra vez. Pronúncialo tranquilo. Whom God Destroy. Okay. Superman Wonder Woman es un Elseworld de Chris Claremont. Son cuatro números, prestige format. Chris Claremont escribió algo que no fuera X-Men. Y sí. Escribió también Justice League. Y la hizo con John Byrne, el The Ten Circle, que es una... No, basura. No, no, pero espérate, algo bueno, güey, fuera de X-Men. Sí, el Whom Gods Destroy. Ok. Superman, Wonder Woman, es un Elseworld, es un... ya es en un futuro avanzado, no muy lejano, avanzado. Es un Superman que ya no vive en la Tierra. Es una Wonder Woman que está del lado de los nazis. De hecho, hay nazis, hay una nueva cultura nazista. Está chiste. Nazista. Nazista, ¿no? Sí. Está interesante. Palabra leguleya del día, exactamente. Neonazi. Es que una nueva cultura neonazi te oía ya así como pleonasmo muy estúpido. Pero prefiero inventar palabras que caer en pleonasmos. He dicho. Nazista. No dije narcisista. Nazista. Neonazi. Neonazista. Sí, está muy chido, son cuatro números. Ajá. Y vale bastante la pena. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Zico, Clarky, el buen DC allá en Happy Harbor, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía y nos estamos escuchando la semana que entra. Recuerden ir a Festo y recuerden que todo lo que estamos recomendando lo pueden encontrar con la banda de 2x Comics. Ahora sí, ¿cómo dirías tú? ¿Qué dirías? Está lloviendo afuera, hace frío, que se baje este inútil. Todas. Ok, perfecto. A, B, C y D. ¡Vámonos!